Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a la 34ª edición de Pan y Circo, en una tórrida tarde de mayo que quizás deja claro que el sol está listo para dar calor a las miles de personas alrededor de todo el mundo que este fin de semana tomarán las calles y las plazas. Lo malo, lo peor o lo más triste que puede pasar es que este calor que se traspasa entre las personas que comparten y se sienten unidas cuando se encuentran en las plazas no venga de la estrella madre y llegue de la mano de porras y demás dispositivos antidisturbios y, bueno, en definitiva, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya sabéis que la delegada del Gobierno, en este caso de Madrid, ya está movilizada, ha pasado a la acción y ha acudido de incógnito a una asamblea, quiere acotar el horario de estancia en las plazas públicas y ya lanza mensajes que a veces confunden, puesto que en democracia a la delegación del Gobierno se le debe informar sobre las concentraciones, pero esta no tiene el poder ni de autorizar o no estas concentraciones. Y bueno, en fin, que la violencia que pueda acontecer contra un movimiento pacífico es ante todo lo más indeseable, lo que nadie quiere que ocurra este fin de semana. Bueno, ya sabéis que, por ejemplo, en madrid.tomalaplaza.net ahí podéis encontrar información sobre vuestros derechos y sobre todas las medidas a tomar en el caso de que haya algún tipo de altercado con la policía y también para que no lo haya. Así que para saber un poquito cómo están los ánimos dentro del cuerpo policial, vamos a conectar, antes de presentar a los gladiadores que esta tarde pasarán por Pan y Circo, vamos a tener ya al lado del teléfono, ya le tenemos, a José Manuel Sánchez Fornet, número uno del Sindicato Unificado de Policía. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo. Gracias. José Manuel, como decimos, que nadie quiere que haya violencia este fin de semana en las plazas de España y de otros lugares del mundo. Y bueno, ya en el país leíamos esta mañana que la policía ha dicho que teme las consecuencias de que haya violencia, en este caso en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Hasta qué punto la policía lamentaría que haya violencia este sábado o a partir de este sábado? Bueno. Vamos a ver, la policía como institución, no sé cómo es, yo puedo desde decir lo que opinamos nosotros, desde el sindicato mayoritario. Me consta que hay también preocupación en las instancias pertinentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Se ha preparado un dispositivo muy numeroso, de casi 2.000 efectivos de las unidades de intervención, creo que de los más numerosos que se ha preparado nunca. Eso, en contra de lo que pueda parecer, no es mala señal, porque cuando hay cargas y golpes y hay que hacer uso de la fuerza, es cuando hay pocos policías y no son capaces de contener una situación sin hacer uso de la fuerza. Y lo que esperamos todos es que por parte de los manifestantes del 15M, los indignados, cuyas demandas algunos o muchos policías compartimos, pues tenga la suficiente flexibilidad para que esto no desemboque en actos de violencia, la misma flexibilidad que hemos pedido a la delegada del Gobierno y a los mandos policiales, porque, bueno, pues no tiene por qué, se ha dicho a las 10 de la noche, pero eso pueden ser las 10 o las 11, a las 12, en fin, tampoco hay que hacer una raya en el reloj para provocar un conflicto innecesario cuando las cosas se pueden ir haciendo más despacio, con más relajación y con más entendimiento. Y bueno, también esta polémica que hay ahora acerca del horario que va a poder permitirse por parte de la delegación del Gobierno a las personas que quieran acudir a la plaza pública, en este caso en Madrid, bueno, me recuerda a lo que pasó hace precisamente un año, cuando había una prohibición por parte de la Junta Central Electoral, puesto que nos encontrábamos inmersos en unas elecciones municipales y miles y miles de personas desobedecieron ese mandato de la Junta Central Electoral que prohibía concentrarse el día antes de las elecciones municipales del año pasado. ¿Puede ocurrir lo mismo este año? Y el año pasado no hubo cargas porque la gente fue pacífica. ¿Se podrá evitar en este caso también? Pues sí, la verdad es que en ese asunto la policía ya tiene poco que decidir. No sé si afortunada o desgraciadamente, La policía tiene que cumplir las órdenes que le den los responsables políticos, que son aquellos que están ahí porque los han elegido los ciudadanos. El día que los policías actúen pensando en sus ideas, seguramente acabaríamos a palos entre nosotros mismos, ¿no? Porque habrá algunos, como en mi caso, que defiendo el 15M, y habrá otros que entiendan que son perros flautas violentos. Entonces, la policía en ese caso es un mero instrumento que se tiene que limitar a cumplir una orden. Luego, el que haya más o menos flexibilidad depende de la delegada del gobierno. José Manuel, pero es que también muchas personas piensan que, claro, que sí, que estos políticos han sido votados, pero bueno, ahora mismo estamos viviendo una falta de representatividad institucional muy importante, cuando los ciudadanos simplemente son de interés para la clase política a la hora de votar, es decir, prácticamente cada 4 años. Y bueno, muchas veces nos preguntamos que por qué la policía, que ha de estar al servicio de la ciudadanía, va a tener que hacer caso a decisiones tan injustas y que vienen... ¿Quién hace caso sino la policía? Es que de la teoría a la práctica nunca he visto yo más distancia que en estos casos, porque en fin, me llegan cantidad de mensajes, hay que revelarse, hay que dejar de hacer, pero eso ¿cómo se hace? Es decir, los policías somos 65.000 y hay de todas las tendencias políticas, de todas las opiniones, quienes creen que no tenía que permitirse que se concentrara ni un minuto en la Puerta del Sol y quienes creemos que se les tenían que dejar allí los 4 días. ¿Eso quién lo articula? ¿Quién da la orden? Yo te digo que, en fin, que creo que esto está muy bien en la reflexión teórica, pero la práctica es más dura que todo eso. Eso es como la práctica del parado. Pues muy bien, y que digan los políticos lo que quieran, pero su problema es cómo consigue cada día dinero para comer él y su familia. Y en este caso es lo mismo. Pues creemos que el responsable político tenga la suficiente flexibilidad para no crear un conflicto donde no debe haberlo, pues como se hizo exactamente el año pasado. También hubo muchas presiones para que se hiciera una carga, que yo creo que en ningún caso se puede hacer una carga en una plaza con miles de personas. Es verdad que hay métodos policiales para desalojar la Puerta del Sol, si fuera preciso, sin dar un solo palo, y para eso hay 2.000 policías. Pero siempre se corre un riesgo que, en mi opinión, es innecesario. Yo creo que se debería gestionar esto con la mayor tranquilidad y con, en fin, y haciendo todas las sesiones necesarias para que no convirtamos una demanda como la del 15M en un conflicto de orden público. José Manuel, quería comentar también contigo. Bueno, ayer mismo, después de la celebración del partido del Atlético de Madrid, que se proclamaba campeón de una de las ligas europeas, fueron a celebrar como es tradicional a la plaza de Neptuno. Sin embargo, pues bueno, hubo carga policial finalmente, parece ser que hubo lanzamientos de botellas, que no se dejó acceder a la fuente ya tan emblemática de primeras, y bueno, mucha gente comenta y siente que dentro de la policía, dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque tú nos puedes hablar del sindicato, pero bueno, quizás que estás en contacto también nos puedes dar tu visión, hay parte de la policía que tiene ganas de desahogarse, que tiene ganas de dar palos y que tiene ganas de pegar. Bueno, sí, pero hay una tendencia muy, pues eso, muy evidente, de echar la culpa a la policía de todo lo que pase, ¿no? Y no pensar si es el responsable puede ser otra persona. Los policías pueden tener más ganas de hacer lo que les dé la gana, pero la harán o no en función de la orden que les den. El policía, el compañero en cuestión, puede tener muchas ganas de dar un palo. Como no le des la orden, se queda la defensa en su sitio y no la saca de ahí porque no puede, porque le cuesta un expediente. O sea, que todo eso que se dice, a mí me parece que forma parte de cortinas de humo. El problema de ayer es que quien organizó eso, que parece ser que fue alguien del Ayuntamiento de Madrid, lo organizó mal. Y no vale que diga que había hecho lo mismo una semana antes, porque la Cibeles no es como Neptuno y no puede poner a las personas a 100 metros de la plaza de Neptuno y dejar toda la calzada vacía, porque si allí había 4 cafres que iban a tirar botellas, con la indignación que provocó esa mala gestión, en vez de 4 hubo 40. Y es verdad que hubo lanzamiento de botellas y es verdad que hubo, pues eso, que evitarlo porque corrían riesgo todas las personas que estaban allí. Pero en mi opinión el responsable es, me dicen que fue el ayuntamiento el que lo organizó, pues en este caso el ayuntamiento, que podía haber sido el jefe superior de policía de Madrid o la delegada del gobierno. Y los policías que están allí, pues si les dejan que la gente entre en la calzada, se ponen detrás de la valla tan a gusto. Pero en fin, alguien se equivocó y lógicamente pues los que luego tienen que ir a resolver el problema son los policías. Yo no vi ayer ninguna actuación así que merezca reproche. En otras ocasiones sí lo ha habido, y ha habido actuaciones que hemos dicho que no nos gustaban, pero de ayer, de lo que vi, no vi ninguna cosa que haga que tengamos que centrar el foco en la actuación de ningún compañero mío. Bueno, José Manuel, esperemos que la policía en cualquier caso actúe con responsabilidad y con sentido común ante las órdenes de los políticos. Ojalá, yo creo que aguanten mucho y que piensen que lo que se pide es para todos, que nosotros tenemos mujeres, hijos, maridos, padres, hermanos, en fin, que tengamos en cuenta eso antes de dar un palo a nadie. Vale, ya José Manuel, solamente para terminar, ¿cuál es el protocolo que tenéis ahora mismo de actuación? ¿Qué es la actuación que vais a seguir de momento? La actuación depende de las circunstancias, no hay ninguna. No, yo sé que la idea que se tiene protocolo es cumplir las órdenes que dé la delegada del gobierno con el menor daño y el menor uso de fuerza posible. Por eso, en vez de haber 500, hay 2.000 policías. Pero lo que va a pasar y lo que las órdenes que va a dar la delegada del gobierno, pues eso no las puedo conocer. Si la delegada a las 10 dice que hay que vaciar la Puerta del Sol, pues seguramente pues los compañeros harán allí, abrirán un hueco, se irán al centro y empezarán con los escudos a abrir espacio, porque es la orden que le han dado. Y si esperamos a las 11 o a las 12, pues igual no hay que hacer nada. La delegada del gobierno es la responsable política, que está ahí porque la han votado y es la que tiene que decidir si disolvemos o si no disolvemos, si actuamos o si no actuamos. Ojalá decida que no. De acuerdo, José Manuel. Vale. Pues muchísimas gracias por estar hoy en Ahora Sol. Un abrazo. Bueno, pues han quedado las palabras de José Manuel Sánchez Fornet. La verdad es que le deberíamos de haber preguntado también, porque creo que me ha llegado, están diciendo ahora por Twitter que ha habido cargas en Valencia por las cargas en educación. Álvaro Villanueva, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sofía. Bueno, pues a mí me ha parecido bastante interesante también esta entrevista, a pesar de que no se ha mojado mucho, pero... Sí, porque yo me pregunto que si la delegada del gobierno les dice que se tiren por un puente, que si se van a tirar. Pues bueno, parece ser, yo por lo que he llegado a entender, parece ser que sí, que tienen que acatar órdenes y esa es su función, que también a veces yo entiendo que la función de estos policías es complicada porque depende de su ideología, querrán actuar de una manera o de otra, pero bueno veremos desde luego que se hará contra, vamos, de la manera más pacífica posible. Y bueno, tras este comienzo vamos a abrir ya la plaza, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que contar y bien interesantes. Ahora mismo tenemos en el estudio a Adolfo Estalella, con quien hablaremos de antropología y sus estudios en este ámbito, con Acampada Sol como prototipo de ciudad y de hacer política. Nos visitarán también los yayoflautas madrileños, hablaremos con miembros de Juventud Sin Futuro, que nos pondrán al día de su trabajo y de lo que está pasando hoy en muchas universidades y centros de educación, porque hoy han empezado a manifestarse y a ocupar algunos centros universitarios. Sí, hay encierros en muchas universidades y, como decíamos, eso parece que ha ido palos en Valencia y bueno, que hay muchas. El próximo 22 de mayo creo que hay una huelga general de educación en todo el país y parece que en el terreno sanitario se va por el mismo camino. Veremos a ver qué pasa. Y bueno, tras los Jóvenes Sin Futuro celebramos el aterrizaje de la Oficina de Desobediencia Económica en Madrid, que estará con nosotras DM. También hablamos con Cordicom para hacer una puesta a punto del 12 y 15 de mayo, y homenajearemos para finalizar al Sáhara con motivo de la celebración del Festival de Cine la semana pasada. Y bueno, y todo aderezado con el Foro Romano y con un gran menú para nuestros leones. Y algo se nos olvida, ¿no? Pues seguramente, creo que también... Ah, tenemos invitados de África también para hablar, bueno, del papel de los inmigrantes dentro del movimiento también, a ver si es inclusivo o no para los inmigrantes. Veremos a ver si también, pues eso, sumamos a más colectivos. Bueno, pues si no hay más sorpresas y si las hay, las iremos viendo. La carne ya está puesta en el asador, así que si Fossi, como siempre desde la técnica lo permite, que empiece el espectáculo. Hoy desperté de un mal sueño y encontré miles de hermanos con ganas de hacerlo bien. En cada calle, en cada barrio donde estés, siente la unión, la esperanza. Y yo sé que parece ser que el gobierno no sabe ver que quien no come para que él pueda comer, que su avaricia rompe el saco del poder. Su crisis la sufrirán los de siempre. Y es necesario que la voz del pueblo entero sea el motor directo al cambio. Sería más sabio que la democracia empiece desde abajo y no al contrario. Son contra el terrorismo y la enajenación, propuestas sin violencia. sola. La democracia actual ya no funciona. El pueblo vota y pierde el poder. Políticos olvidan las promesas que hicieron ayer. Tiempo de cambio para el sistema. Recuerda que me la pelas, tienes de derechas o de izquierdas. Pisa y pisa nuestra inteligencia. Quita y quita hasta que se desborde la paciencia. Esto no es una fiesta, es un cabreo, es serio. Y la violencia no es nuestro deseo. Pero votar la ley que nos afecta es una opción. Referéndum popular es para tomar una decisión. No es fácil, ya lo sé, no somos Suiza. Querer es poder, siempre si se organiza. Cama, cama, con aliento puro. Grita, grita, en un clamor mudo. Pura dinamita que prende como un susurro. En corazones de amianto que palpitan desencanto. Tenemos que aguantar porque todo cambia lento. Siente la presión y la fuerza que ejerces. Grita más alto si es que todo se tuerce. Lucha por tus hijos, protege tu vejez. Que no somos peones en su juego de ajedrez. Que no es por ti, es por la vida. No nos la disteis, buscamos la salida. Uno, dos, tres, cuatro. Luchadores, seres humanos. Bueno, pues 6:03 de la tarde y desde los estudios de Antón Martín continuamos el Pan y Circo saludando a Adolfo Estalella. Muy buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar y a charlar con vosotras. Un placer, encantada de tenerte aquí. Para quien no le conozcáis, Adolfo es antropólogo, aunque bueno, según él explica en su blog, está a medio camino entre la antropología y los estudios sociales de ciencia y tecnología. Los temas en los que trabaja están relacionados con las culturas digitales, los movimientos sociales y la ciudad, y con la metodología que utiliza se basa en la etnografía, específicamente en la ética de la investigación y las técnicas digitales de investigación. O sea, tenemos aquí un científico que trabaja en el CSIC, creo. Sí, trabajo en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que es el instituto el centro del CSIC, que reúne a todos los institutos de esos dos ámbitos, ¿no? El Instituto de Historia, el Instituto de Filología, y que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues ha venido Adolfo esta tarde aquí porque queremos que nos hable de un trabajo que ha realizado, cuyo prototipo de este trabajo ha sido Acampada Sol. Basándose en Acampada Sol han hecho un estudio de antropología y etnografía que nos gustaría que nos explicases. Sí, solo por poner un poco en antecedentes, es un trabajo que ahora mismo realizo en colaboración con Alberto Corsín, que es otro antropólogo del CSIC, y bueno, que lo realizamos, o sea, yo lo realizo a través de mi participación en la Asamblea de Lavapiés, que es donde estoy liado todo el día, al principio pues con la gente del grupo de dinamización de asambleas y después con el de comunicación, y entonces estamos intentando pues trabajar sobre el 15M, ¿no? Trabajar sobre qué tipo de innovaciones políticas nos está trayendo el 15M, qué tipos de formas de practicar e imaginar la ciudad se está elaborando a través de las asambleas, ¿no? En qué medida el 15M está pues revitalizando, desde luego el 15M de mi asamblea, que es la de Lavapiés, ¿no? En qué medida pues la asamblea ayuda a revitalizar la vida de barrio, a repensar quizá la ciudadanía desde otras categorías como la del vecino, ¿no? O a experimentar con otras maneras de habitar el espacio público. Uh-huh. Y aquí podríamos retomar la conversación que has tenido antes con el representante del SUB, ¿no? En qué medida la policía pues está minando la policía va a las órdenes de los políticos y está minando pues toda esta nueva propuesta de habitar la ciudad y el espacio público. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor tenemos tiempo de entrar en ello. Y solo por tocar el tema que tú has mencionado de la etnografía, esta es la metodología convencional de los antropólogos, que consiste básicamente pues en intentar comprender otros mundos, otros colectivos, pues a través de la participación de los antropólogos o las antropólogas con aquellos que intenta comprender. No se trata de teorizar desde fuera y llevar tus categorías, como ocurre en algunas ocasiones desde algunas aproximaciones de científicos sociales, sino de comprender el mundo a través de las categorías de los otros, es decir, en este caso, a través de las categorías que los participantes en el 15M elaboran, ¿no? Es decir, la gente en el 15M está teorizando constantemente sobre el espacio público. En mi asamblea no dejamos de discutir sobre el espacio público, sobre la ciudad, sobre quién tiene derecho a habitar el espacio público, si los inmigrantes son ciudadanos o no son ciudadanos, uh-huh. pero son vecinos y por el hecho de ser vecinos tienen completo derecho a habitar la calle, aunque a la policía parece que no lo reconozca. Entonces se trata de no de ir con nuestras categorías y nuestras teorías, sino entender todas esas formas de teorizar la sociedad y la cultura que en el 15M se está elaborando. Y bueno, pues la etnografía es esto, de irte a vivir con aquellos a quienes intentas comprender y experimentar en tu propia carne pues la vida de los otros y dialogar con ellos y después elaborar un relato sobre esos otros mundos que tú no conoces. ¿Y qué diferencia puede haber, por ejemplo, desde que las personas después del 15 de mayo del año pasado de repente comienzan a utilizar estos espacios? ¿Qué diferencia hay con antes? Quiero decir, ¿cómo eran esos espacios? O según tu punto de vista, esos espacios que quizás estaban un poco más vacíos, un poco más muertos o con menos alma que ahora. Pues cómo eran. Bueno, si miramos a la nivel antropológico también. Sí, si miramos a la Puerta del Sol podemos ver cómo eran antes, ¿no? La Puerta del Sol es ahora mismo un lugar de tránsito donde ni siquiera hay una sombra donde poder descansar, donde poder pararse, no hay ningún lugar donde sentarse. Porque los poyetes que había en torno a las fuentes los fueron retirando sistemáticamente porque parece ser que personas sentadas dan, no sé si dan un aspecto holgazán, pero desde luego parece que los políticos no quieren determinadas formas de habitar el espacio público. Y la Puerta del Sol ahora es como era antes, pero la acampada en su momento significa una innovación radical, ¿no? Una innovación radical de cómo podemos habitar el centro de la ciudad, cómo podemos de repente construir una, como mucha gente lo describía, ¿no? Cómo podemos construir una mini ciudad dentro de nuestra ciudad donde cualquier cosa se puede experimentar. O sea, una mini ciudad donde de repente hay en menos de 5 semanas pues se construye una guardería, se habilita una biblioteca. Todo aquello que el Estado o la administración pública está cerrando ahora o es incapaz de sostener, de repente algunas personas cargadas de voluntarismo son capaces de construirlo, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se reinventa en el espacio público sin la tutela de la administración pública, sin que haya detrás un proyecto de eso que llaman participación ciudadana, en el cual pues bueno, la gente se junta y en ese reunirse a hacer algo de repente ocurren cosas completamente inesperadas y eso se traslada después a las asambleas, ¿no? Donde encontrar una, bueno, sí. Y Adolfo, bueno, me llama la atención como antropólogo también, otra pregunta. ¿Cómo puede calar estas nuevas formas de uso del espacio dentro de esta sociedad que ahora mismo se ha convertido un poco solitaria e independiente? Cada uno tiene su espacio y casi no compartimos los espacios públicos. Y además a veces lo ven como que el uso de esos espacios puede crear inconvenientes para la gente porque lo ven como un sitio de tránsito, nada más. ¿Cómo pueden calar estas nuevas formas? Pues no tengo ni idea, es la gran pregunta que sistemáticamente aparece en nuestra asamblea, ¿no? Es tu pregunta, es la pregunta que yo me hago como investigador social, como antropólogo, es la pregunta que los participantes de la Asamblea de Lavapiés nos hacemos, ¿no? ¿Cómo conseguir que incorporar a otras personas a nuestra asamblea, a otras asambleas? Y es en lo que estamos trabajando constantemente. ¿Por qué es importante un trabajo académico de este tipo? ¿Qué aportación se puede hacer desde la academia al 15M? Yo creo que es importante elaborar relatos sobre el 15M, que es un acontecimiento, es uno de los acontecimientos sociales más relevantes de los últimos años o de las últimas décadas. Y entonces es importante elaborar todo tipo de relatos. Y los participantes en el 15M no han dejado de elaborar relatos desde el principio, a través de la enorme documentación de fotos que se hizo de la acampada, posteriormente las asambleas, vídeos, los relatos que cada uno de los participantes elaboraba en sus blogs, a través de esos micro relatos que constituyen los tweets de los participantes, y a través de proyectos más formalizados, ¿no?, como el documental, vídeo y sitio web que es 15MCC, el periódico Madrid Diario, que vuelve a ser otro relato periodístico, o el que hacéis vosotras elaborando vuestro programa semanalmente. Y la academia, yo creo que es imperioso que elabore relatos, porque por dos razones. Uno, porque un académico permite llevar esos relatos, ¿no?, sobre el 15M a otros lugares. Es decir, mi función es escribir y llevar eso que escribo a congresos, donde escribir artículos especializados y escribir algún libro. Entonces puede circular por determinados contextos por unos contextos muy específicos, y después te permite dialogar con determinados autores y te permite poner el 15M en relación pues con lo que ocurre en otros lugares o con lo que ocurre en otras épocas. Estás hablando ahora de la comunidad científica, de cómo interpela entre unos y otros, ¿no? Como los académicos hablan con unos, con otros, intercambian papers, van a congresos y allí tienen un diálogo. Sin embargo, ¿cómo romper esa barrera que existe entre la comunidad científica también y la gente común y normal, para que realmente estos trabajos de investigación que en este caso tú llevas a cabo y otros llevan a cabo, se incorpore a la sociedad y todos podamos asumir esa cultura científica que aportáis a través de vuestro trabajo? Pues una gran pregunta que hay mucha gente que la está pensando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Dos ejemplos. Bueno, o sea, un ejemplo es lo que muchos investigadores, o bueno, algunos investigadores en España, porque aquí la academia es bastante rancia. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el uso de blogs, el uso de Twitter. No hay muchos académicos, no hay muchos antropólogos que en España, y hablo de antropología porque es mi disciplina, ¿no?, pero no hay muchos que utilicen, que bloguen o que tuiten. No es tanto divulgar, porque eso asume una especie de relación de superioridad, es decir, yo estoy trasladando este conocimiento a ti, pobre mortal, sino generar unos nuevos espacios de discusión. Claro. Donde de repente tú ya no estás investido con ese aura que en otros contextos sí tienes. Es decir, si das un seminario en la universidad, tú eres el experto y el otro es el que te viene a escuchar. Pero en Twitter tú eres uno más. Entonces puedes ser interpelado por cualquier otro. Entonces, dos ejemplos muy sencillos. Uno, una serie de seminarios. Bueno, el trabajo que hicimos sobre el 15M en realidad continúa un trabajo previo que hicimos sobre el Medialab Prado. Entonces, ya hace poco abrimos una serie de seminarios que los hemos llamado Hackeando la Academia, que básicamente se trata de invitar a colectivos que hemos ido conociendo, que algunos de ellos muy vinculados al 15M y que están repensando la ciudad de la misma manera que se repensa el 15M, ¿no? Entonces les hemos invitado a que nos ayuden a tratar de repensar la ciudad y a tratar de repensar cómo reinventamos las metodologías de los científicos sociales. Ellos están fuera de la academia, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y es una manera de intentar abrir la academia, ¿no? De intentar hackearla, como de intentar abrir un agujero que nos permita introducir pues nuevas innovaciones metodológicas, que nos permita repensar esos objetos sociales que nosotros manejamos habitualmente. Bueno, pues hemos invitado a Surama, a Zuluar y a gente así. Adolfo, hablas de que el 15M es innovación, una palabra clave en estos tiempos, de hoy la oímos mucho, aunque bueno, de toda la vida se ha innovado, pero bueno, en este caso hablas de innovación política, un tema social, no la política, que es de la que todos somos parte o formamos parte de la política, todos somos políticos al fin y al cabo. Bueno, no sé si piensas lo mismo, pero en ese sentido la innovación, ¿tú qué ves de innovación en el 15M? ¿Qué tipo de detalles ves tú que son innovación a la hora de hacer política? Bueno, pues para empezar, la asamblea en la calle. Es decir, siempre se han hecho asambleas, pero una asamblea en la calle, en el espacio público, en la que cualquiera puede participar, no es habitual. Es decir, hay pocos casos de este tipo. Y después hay toda una serie de pequeños detalles que forman parte de esa metodología asamblearia que se elabora en unos cuantos días, en unas cuantas semanas en Sol. Bueno, en los 10 primeros días de la acampada ya se elabora el primer manual de metodología asamblearia, unos días después se elabora el segundo, y entonces hay todo un pequeño detalle en esta metodología asamblearia que se refiere, por ejemplo, pues a la ordenación del espacio, donde tienen que ir cada uno de los roles, ¿no? Al cuidado del espacio, al cuidado de los otros, que representa toda una innovación en la manera de hacer política y que, de hecho, yo tengo la impresión de que muchos de los movimientos sociales que se han incorporado desde el principio del 15M, pues la han encontrado incluso sorprendente, ¿no? O sea, de repente con la metodología del 15M hace del espacio público el contexto de su actividad política, su infraestructura política y también el objeto de su reclamación. Volviendo a la discusión que había antes, ¿no? El espacio público es de repente el espacio natural o el espacio paradigmático en el que hacer política el 15M. No nos recluimos en hogares privados, no nos recluimos en el interior, sino que es hacer política en la calle y hacer política con la calle. Es que es curioso a la hora de hablar de asamblea, porque mucha gente quizás en lugar de entenderlo como tú estás transmitiendo como innovación, lo entienden como una forma obsoleta, es decir, como una forma de hace muchos años, lo relacionan también a lo mejor con anarquía, con el, no sé. Y déjame decir también eso, que lo consideran poco práctico, sobre todo, y la gente como que se ve alejada de esa forma de organización. Eso es lo que hemos comprobado en la calle. Desde fuera. Bueno, habría que preguntarles qué es lo que entienden ellos por práctico. Es decir, si se trata de conseguir las cosas ahora y pronto, o si se trata de ir sentando las bases de un cambio que en realidad requiere mucho tiempo. Si lo importante es obtener consensos, lo importante es que haya personas que los discutan. O sea, yo en ocasiones pienso en las asambleas del 15M, sí son innovadoras, retoman mucho de lo que había de esas formas políticas que es la asamblea, que tiene siglos de existencia, pero la reformula completamente. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que es la publicación de las actas sistemáticamente en los blogs para que cualquiera pueda consultarlo. No creo que haya muchas instituciones en España, ni partidos políticos, ni sindicatos, ni claustros de profesores, que tengan la valentía de colgar todas las actas de todas sus reuniones, no solo las grandes asambleas, sino las reuniones de las distintas comisiones. O sea, eso es un ejemplo de transparencia que, desde luego, nuestros gobiernos no tienen y nuestras administraciones públicas tampoco. Y la mayor parte de las instituciones tampoco lo tienen. Y eso es una absoluta innovación, se mire por donde se mire. Uh-huh. Adolfo, hablamos del 15M y de su relación con la ciudad, de esa nueva... ese nuevo, pues eso, relación con los espacios públicos. Hace poco, supongo que estás al tanto de que Acampada Sol recibió un premio de arquitectura europeo por un grupo de instituciones que forman que dan este premio a los espacios públicos. ¿Cómo tenemos que recibir ese premio? ¿Cómo tenemos que tomárnoslo? Bueno, en mi asamblea hubo una discusión en internet en torno a la cuestión y había gente que le parecía estupendo, había otros que lo criticaban, lo desmerecían, ¿no? Por esta crítica sistemática que hay al contacto de las asambleas y del 15M con las instituciones, pero a mí me sorprendió gratamente, y creo que es importante que el 15M, ¿no?, y que esos relatos y esas representaciones del 15M circulen en esos contextos más institucionales, porque hay muchas personas, porque te pueden dar la puerta a interpelar a muchas personas que ahora no se acercan a las asambleas. Entonces es necesario circular en muchos contextos que te permiten interpelar a quien ahora es ajeno al 15M. A fin de cuentas, las asambleas lo que buscan de manera apasionada es interpelar a los vecinos que no asisten a las asambleas, que no se preocupan por los desahucios de su barrio, que no se preocupan por los, en mi caso, en Lavapiés, por los inmigrantes a los que la policía les acosa. Cualquier contexto en donde tengamos la oportunidad de interpelarlos, yo creo que deberíamos aprovecharlo. Y eso es todo un reconocimiento de la innovación que significa la acampada. ¿Y qué otros recursos se podrían utilizar para llegar a esa gente? Porque a veces, no sé qué opinas, pero a veces cuando rompes los esquemas alejas a la gente y a veces te puedes ayudar de esos esquemas para poder incluirlos dentro del grupo, pero claro. Pues no tengo ni idea. O sea, yo sobre qué podríamos hacer, no tengo ni idea. Lo único que puedo hablar es por qué es lo que se está haciendo. O sea, ese es el tipo de preguntas que ahora mismo circulan en las asambleas, ¿no? Cómo mantener el vigor de las asambleas, cómo mantener la participación. Es una pregunta que se tiene que ir respondiendo. En cualquier caso, la cuestión es si quizá en algún momento las asambleas se van a metamorfosear en algo distinto. Porque también en participar en la vida pública realmente también requiere un tiempo considerable por parte de la gente. Sí. Sí, de hecho, una de las cuestiones que nosotros nos planteamos o que circula en la pieza habitualmente, ¿no?, es cómo habilitar las condiciones para personas, por ejemplo, madres o padres que tienen hijos. ¿En qué medida pueden participar en una asamblea de 2 o 3 horas los sábados por la mañana? Pues una de las cosas que se hizo, y que no es la única asamblea, también la de Malasaña, creo, y alguna más, pues habilitamos una guardería en varias ocasiones, ¿no? O sea, lo increíble, y esto vuelve, es con esa infraestructura tan precaria, con esa precariedad que muchas de las personas y participantes de la asamblea viven, no dejan de preocuparse por los demás. O sea, porque los demás puedan hacer política como tú la estás haciendo. Y nuevamente, eso es una innovación. Y las instituciones políticas convencionales ya podrían aprender de esto. Podrían aprender de la traducción al lenguaje de signos. Podrían aprender de la preocupación de algunas asambleas porque sus páginas web sean accesibles para personas sordas o personas ciegas. Es como da la impresión de que entre los participantes del 15M, el otro, un otro que en ocasiones se sabe quién es o en ocasiones no, es siempre una preocupación. No se trata solo de hacer política, o sea, se trata de incorporar al otro y que el otro pueda hacer también política. Adolfo, pues ya para terminar, supongo que a la hora de llevar a cabo la investigación habrán salido nuevas líneas de trabajo, si os habrán ocurrido más puntos sobre los que hacer hincapié. No sé, hablando también de la academia, ¿qué futuro le ves dentro de tu trabajo, por ejemplo, donde os gustaría seguir haciendo hincapié o en qué sentido vais a continuar vuestro trabajo en este ámbito? Dime. Sí, también quiero que me digas las curiosidades que habéis encontrado, alguna curiosidad por ahí. Así también. El 15M, de repente, lo que nos ha hecho ha sido ponernos en... O sea, da la impresión de que la ciudad ha explotado en torno a nuestro. O sea, comenzamos, como he dicho antes, en 2010 realizando un trabajo sobre el Medialab Prado, sobre la cultura libre, sobre la cultura digital, y de repente entramos en el 15M, nos explotó entre las manos, se nos echó la ciudad encima, y ahora no hemos dejado de encontrar a distintos colectivos y distintos proyectos e iniciativas que no dejan de pensar, que se dedican a pensar la ciudad, ¿no? A pensar qué otros tipos de ciudad serían posibles, qué otros tipos de pensar el espacio público, de construir el espacio público, de hacer política, ¿no? A través de la participación del espacio público, un montón de proyectos que ya estaban en Madrid, como la Tabacalera, ¿no? Que se abre en 2010, como Esto es una plaza, que es también de esa época, como el Campo de Cebada. Entonces, en ocasiones son infraestructuras que el 15M está utilizando, proyectos que entran en relación con las asambleas, que no son exactamente el 15M, o que sí lo son, pero de repente, pues, como que se nos ha abierto la ciudad en canal, y lo que queremos es seguir trabajando, tanto Alberto como yo, en el tema de la ciudad, ¿no? Y en la relación quizá que tiene el software libre y toda esta idea de la cultura libre y de la apertura, la participación y su relación con la ciudad, ¿no? O sea, ¿en qué medida toda esta cultura que viene de internet, de remezclar la cultura, de participar, de habilitar las condiciones para que hagamos política a través de las tecnologías digitales, pues en qué medida todas estas propuestas que vienen de la cultura digital y de la cultura libre están siendo trasladadas a la ciudad, ¿no? ¿Y qué tipo de ciudad es la que se construye, pues, cuando trasladamos la cultura libre a los espacios físicos, a la ciudad, cuando se hace un centro copyleft como es la Tabacalera? Adolfo, pues seguiremos tu trabajo, seguiremos lo que estés haciendo también en Medialab Prado, y bueno, y esperamos tenerte dentro de unos meses, quizás, cuando sigáis avanzando en vuestro trabajo. Y si no, pues nos vemos en las plazas. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y mucha suerte. Un abrazo. Un placer. Adiós. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. con estos ritmos celtíberos que nos pone Fossi a las 6:30 de la tarde y con mucha calor en Ágora Sol aquí en el estudio. Estamos pensando en traer un ventilador cuanto antes porque hace mucha calor. Se está muriendo aquí. Vamos a dar ya la bienvenida a los yayoflautas madrileños. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pan y Circo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tener aquí a María Dulce Alonso Fernández. Sí. Y a Ovidio. Exacto. Tengo solo tu nombre, no tengo tu apellido. Aquí. Ovidio Bustillo. Ovidio Bustillo. Bueno, pues para empezar nos gustaría, si así cada uno un poco brevemente, os podíais presentar un poco cómo llegáis a decir cuánta edad tenéis y un poco vuestro recorrido para llegar hoy a ser yayoflautas. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Sí. Yo tengo 54 años, que los cumplí el 14 de abril. Y bueno, nosotros en este momento no estamos trabajando ya, nuestra empresa hizo un ERE. Y bueno, somos gente básicamente de izquierda todos, cada uno de su padre y de su madre, que estábamos viendo que necesitábamos ya intervenir de nuevo, porque muchos de nosotros, la mayoría, vivimos la transición política. Y bueno, pues fuimos gente de acción en aquel momento, pero claro, luego llega un momento que te quedas quieta. Y el movimiento este surgió de una manera para mí muy entrañable. Yo oí un reportaje el día 30 de abril en la SER, que hablaban los yayoflautas catalanes. Uh-huh. Y me interesó, me gustó que era lo que decía, lo busqué en internet y pedí información. Al día siguiente, en la manifestación del 1 de mayo, me encontré con un señor con un cartelito y yayoflautas con Y. Claro, le fui a preguntar, digo, pero ya habéis llegado a Madrid y sois muchos. Y me dijo el hombre, pues soy yo solo. Y me enterneció el yayoflauta. Él, el yayoflauta, ¿no? Dijo que tenía una entrevista al día siguiente, que si le podíamos acompañar, por supuesto le dijimos que sí. Y bueno, pues esto fue el día 1 de mayo y ya se ha liado todo hasta llegar hasta aquí. Esa ha sido nuestra historia. Nos apoyaron muchísimo, nos dieron muchísima información los yayoflautas catalanes. Uh-huh. Que han estado a nuestra disposición para lo que queramos, que ellos se vienen a Madrid, son gente muy animosa, vamos, personalmente no los conocemos. Y hoy nos han dicho que también se han organizado en Sevilla. Es decir, que parece que el tema, pues. Sí, sí, sí, va. Se va expandiendo. Van haciendo otros nodos en el país. Y lo bueno que tiene es que la gente empieza a salir a la calle ya de una forma más organizada, porque descontentos está todo el mundo, pero de ahí a salir a la calle hay un paso. Y con esto se ha conseguido que mucha gente salga a la calle. Ovidio, estaba diciendo Dulce ahora mismo sobre esa organización. Supongo que tú también habrás tenido tu época de activista hace 30 años quizás, o durante, sí, la época de la transición. No sé si, o quizás también durante la época de la dictadura. No sé si puedes detectar las principales diferencias que ves a la hora de estar activo a nivel político ahora y en esos tiempos. ¿Qué diferencias ves y qué similitudes? Hombre, básicamente los años. De joven estás con la ilusión de comerte el mundo, ¿no? Por más duro que sea. Yo estuve en los últimos años del franquismo. En el 75 estaba prófugo cuando todavía no había muerto Franco y formé parte del primer grupo de objetores de conciencia organizados al servicio militar, ¿no? Bueno, la batalla fue larga, pero al final el movimiento de objetores murió de éxito. Se acabó la mili obligatoria, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido podemos decir que fue una victoria, aunque en general en el movimiento teníamos claro que la idea iba mucho más allá, en la línea de presentar alternativas. O sea, el pequeño grupo de objetores fue ya en su momento un revulsivo a la época. Es decir, estábamos enfrentándonos a las corrientes a las corrientes democráticas que no cuestionaban el papel del ejército, que no asumían las técnicas no violentas. Otros partidos nos decían, muy bien, todos contra el ejército, pero cuando el pueblo llegue al poder formaréis parte del ejército del pueblo, y nosotros que no. Entonces, en ese sentido, en la manera de organizarnos en asambleas, la transparencia del movimiento no violento de los años 70, 80, 90, me recuerda mucho la manera de actuar del 11M. ¿no? En ese sentido, abierto, transparente, con métodos claramente no violentos, la verdad por delante. Es decir, un poco con ese toque de ilusión, de crítica política, de crítica a la organización que lo que busca es su propio éxito y no de algún modo el éxito de la sociedad, ¿no? En supongo, ese sentido, pues... Sí, porque supongo que también en esa época a la que te refieres también estaría influenciada por esa revolución hippie de los Estados Unidos, quizás. ¿O eso vino después? Eso vino después. Bueno, En España vino después, siempre. En España ya... Eso era en los 70, ya. Llegó un poco tarde. Siempre llega tarde. Sí, y este movimiento tenía un poco toques de muy distintos sitios, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue muy interesante en cuanto se expandió por todo el país y creó focos de los que yo creo que luego han surgido como los hongos, ¿no? Llega un momento de temperatura política adecuada y las raíces que habían quedado ahí surgen, ¿no? Una diferencia fundamental es que nosotros luchábamos frente a nuestros padres, o sea, a escondidas, no podíamos decir en qué lucha estábamos, ¿no? Ahora, cuando nos hemos querido meter de nuevo en esta lucha, porque ya la vejez a la que aspirábamos tranquila, yo creo que no va a poder ser, vamos a tener que volver a pelearla, ¿no? Lo que vemos es que ya no tenemos que luchar contra nuestros hijos, sino con nuestros hijos. Son nuestros hijos los aliados, ¿no? Ahora necesitamos funcionar con las nuevas tecnologías que nos quedan muy grandes y ahí tenemos a nuestros hijos echándonos una mano, abriéndonos la cuenta en Twitter, montándonos la página web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto te pilla cansado, pero por otra parte te hace ilusión. Dice, vamos a ver si que esto que estoy peleando es también por ellos y para ellos, y ellos tienen también que implicarse, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais a aquellos que creen que este es un movimiento generacional, que solo es de gente joven? ¿Qué le diríais a esas personas? Hombre, yo creo que claramente pues están equivocados, ¿no? Toda la vida he visto con mucha simpatía el 15M. Lo que pasa es que es verdad que nos pilla ya cansados, nos pilla ya con las piernas débiles para sentarnos en el suelo a hacer una asamblea larga. No porque lo veamos mal, sino porque las fuerzas ya no nos dan. Nos pilla ya con las neuronas poco flexibles para meternos en las nuevas tecnologías. Nos cuesta mucho meternos y seguir las actas. Claro, el trabajo es maravilloso. Es un trabajo para esta época realmente digno de alabar. Pero nosotros como que necesitamos también, pues bueno, volver a salir a la calle y decir, mira, aquí estamos nosotros con lo que sabemos hacer, con lo que aprendimos, que es llevar unos carteles, igual no mucho más, pero poder decir las cosas a nuestra manera también, ¿no? Las cosas las mismas probablemente, pero con nuestro matiz, y yo creo que también después de tanto cansancio con un poco de humor, ¿no? Todos los yayoflautas, yo creo que lo que debemos intentar es hacer, poner nuestro pequeño grano en la revolución con un poco de humor, ¿no? Desde luego aquí en Twitter lo están diciendo Miguel Rodríguez, que sois un bastión fundamental en la lucha, porque es verdad que como quizás más jóvenes que vosotros, retroalimenta la fuerza de los jóvenes, ver que hay personas mayores que apoyan, y eso da energía a los jóvenes a pesar de ser mayores, Dulce. Yo lo que sí, porque nosotros hemos ido a todas las manifestaciones ahí así por haber, y nosotros sí que vemos que la mayoría de la gente que se manifiesta, hay mucha gente joven, pero hay mucha gente mayor. Mucha gente mayor, incluso en la del 1 de mayo, pues íbamos cantando cosas que ya cantábamos entonces, ¿no? Y pensábamos que a esta gente mayor, que no vamos a confundirlos al yayo abuelo o yayo pobre hombre senil, tampoco es eso, que lo seremos, indudablemente, igual que vosotros, ¿no? Pues esta gente sí que necesitaba un punto de referencia para juntarse y reunirse, y de hecho hemos tenido pues mucha aceptación en poco tiempo, porque la gente, yo creo que necesita, el movimiento 15M quizá les dé un poco de miedo, ¿no? Gente muy joven, mucha marchilla, que viene la politedad, y entonces necesitan un poco de, y creo que va a ser un movimiento de apoyo, porque estos son movimientos de apoyo unos a otros. Por supuesto, y de unión entre vamos, y de manera muy transversal, además lo estamos viendo a nivel de edades y a nivel de temáticas y a nivel de, pues, de muchos problemas que afrontamos a la vez, muchos frentes abiertos. Si nos podemos centrar un poco quizás en lo que ocurre a las personas más mayores, bueno, te has dicho que tienes 54 años, yo creo que tú tendrás pocos más. ¿Cómo? No sé, ¿cuántos años tiene Ovidio? 59. Todavía no habéis llegado a esa edad de la jubilación. Sin embargo, pues eso, ya empezáis a entrar en una edad en la que son otros problemas, ¿no? Diferentes a los de la juventud. Podemos hablar de las pensiones, que son muy bajas, los medicamentos que se hace pagar a las personas mayores. Creo que habéis estado recogiendo firmas en la Puerta del Sol y que... Los que estuvieron recogiendo firmas en la Puerta del Sol son unos compañeros del grupo de mayores del 15M, ajá, que nos enteramos de su existencia ayer y estuvimos con ellos, o gente encantadora, pero fue a ellos los que recogieron firmas, no fuimos nosotros. Ah, pero aunque nos han puesto a nosotros... Estáis en sintonía. Sí, el tema, claro, sí, totalmente, bueno, en sintonía, porque no dejamos de hacer todo lo mismo. Pero ellos eran un movimiento de mayores que ha creado el 15M. Sí, porque están los grupos de mayores, están los veteranos, están los... Sí, los veteranos, nos contaron ayer que ahora ya se llaman grupo de mayores por mayores. Fíjate. Oye, y vosotros en concreto, esta situación de crisis actual, esta situación de estafa monumental que estamos sufriendo y esta situación de ahogo al ciudadano, ¿cómo la vivís a nivel particular? Bueno, nosotros dos somos matrimonio y ella es amiga de toda la vida. Entonces, uh-huh, nosotros a nivel individual y particular no nos vamos a quejar. Es decir, que no estamos pidiendo nada para nosotros en concreto, porque nosotros, bueno, nuestra empresa tuvo un ERE, hemos salido bien del tema, vamos. Uh-huh. Muy bien que sales después de un ERE. Uh-huh. Yo creo que este tema no se debe tomar como casos individuales. No es lo mismo cómo vive la crisis un anciano con una pensión de 2.000 euros... que un anciano con una pensión de 500. Y eso es así. Sí. Entonces, claro, el anciano con la pensión de 2.000 euros, ¿cómo vive la crisis? Pues divinamente. Y el otro, ¿qué pasa? Pues que no tiene ni paspirinas. O sea, yo creo que en este sentido no deberíamos de meternos todos los pensionistas, yo no lo soy, pero vamos, todos los jubilados en el mismo barco, porque no todos lo estamos. O sea, hay personas que para las cuales 10 euros pues son una ruina. Porque hay muchas familias que tienen los miembros parados, que están viviendo todos de la pensión del abuelo, y entonces esto es un caos. Ahí yo creo que es donde hay que dar la nota, no en el tema individual de cada uno. Muchos de nosotros, bueno, de los grupos que hemos el grupo que hemos formado ahora, pues muchos son profesionales que se han prejubilado decentemente. Uh-huh. Decentemente para el tema, vamos, que a todos nos gustaría que nos llevaran a Marte, pero... No, igual que, por ejemplo, no. hay varios estudios que indican que la media del 15M es gente que trabaja en general. Claro, o sea, entonces yo creo que hay que diferenciar a la hora de prejubilados o jubilados o ancianos el poder adquisitivo que tenga cada uno, que eso, uh-huh, es lo que realmente marca. Pero, a mí no, que queríamos saber también qué puntos a lo mejor que trata el 15M o qué reivindicaciones del 15M coinciden a lo mejor con vuestras reivindicaciones. Pues yo creo que todas, porque realmente como vosotros hacéis, el 15M hace reivindicaciones muy sociales y nosotros pues vamos a ir un poco en la misma línea, uh-huh, a la hora de pues eso, de apoyo, sobre todo de apoyo al más desfavorecido. Tienes el tema de los inmigrantes, que yo creo que la gente se lo está tomando con mucha frivolidad. El tema de la sanidad en los inmigrantes es un tema de salud pública, aparte del pobre chiquillo que se va a morir, bien, pero aparte de eso es un tema de salud pública que no deberíamos de permitir nunca, y no lo podemos llevar al tema individual de es que yo voy a seguir con seguridad social. Sí, pero no es el tema. Es hablar del bien común, claro. Claro, o sea, el tema es no que nos vayamos fijando cada uno en nuestro ombligo, que cada uno tenemos nuestro ombligo particular, sino ver un poco la globalidad del... Vosotros que tenéis más años, que tenéis más experiencia, más recorrido, ¿en qué medida sentís o que estamos volviendo hacia atrás? ¿En qué medida sentís que este Estado se está convirtiendo en parte en una dictadura, a pesar de, sí, que no tenemos, vamos, que hay, quiero decir, que a veces hablar de dictadura miramos a Egipto o miramos a otros países donde la violencia es estructural y es mucho más radical, y etcétera? Pero bueno, ¿vosotros en qué sentido entendéis que estamos volviendo para atrás? ¿Cómo lo veis cada día? ¿Cuáles son lo que os lleva? Contestas tú. Yo lo que veo que nos están quitando a manos llenas es tanto la libertad de expresión como la libertad de asociación, a mí me hizo mucha gracia, estuvimos en una acampada que hizo los compañeros de Solidarios con los sin techo, y de repente vienen y dicen que os tenéis que levantar y os vais a ir. Bueno, ¿cómo me voy a levantar? Claro, en ese momento, pues las personas mayores que estábamos, no estábamos. La gente se levantó y se dispersó. O sea, no puede venir la policía cuando estás apoyando a un grupo de sin techo. O sea, que es que si no los apoyas tú, no los va a apoyar nadie. Decirte que te levantes y tú irte. Bueno, ¿quieres que me levante? De acuerdo, pero me pondré de pie. Y si de pie no te gusta, pues me pondré a dar paseos, pero no puedes hacer que la gente desaparezca. Y eso sí, también yo creo que porque nos lo estamos creyendo. Que la gente nos dice, ¿que nos van a dispersar? Pues bueno, pues ya veremos. O sea, nosotros también hemos valorado que estamos en una edad muy buena, porque si a nosotros nos detiene la policía, pues yo mañana ni tengo que ir a trabajar ni a llevar a los niños a la guardería. Mm. Es decir, que me avisen para llevarme dos o tres libros y yo me voy a Gobernación. O sea, que es que no tengo ningún inconveniente. Y ahí sí que veo yo que se está perdiendo, la gente está cogiendo miedo. Yo creo que más que un miedo real, un miedo por lo que se está diciendo, de que no te van a dejar reunirte, que no te van a dejar parar, no te van eso a dejar... Eso es globo sonda, recordar que eso no está aprobado por claro, ningún reglamento a día de hoy. Y yo creo que ahí sí que hay que hacer un frente de resistencia y poder expresar en la calle lo que quieras, porque estamos en un país libre y no han cambiado las leyes. ¿Vosotros habéis pasado miedo en alguna de las acciones en las que habéis participado? En las últimas que hemos participado no, porque tenemos mucha ventaja que dan las canas. O sea, nosotros nos han corrido los grises hasta aburrir. Y ahí sí que te daban cera y ahí claro que pasabas miedo. Yo lo que he visto cuando hemos participado en algún sitio es que la gente, sobre todo la gente joven, de alguna manera te respeta. Y la policía también. O sea, que habéis notado una diferencia de trato, sí, ¿no? Sí, porque tú fíjate la prensa lo que tendría que decir si van y nos echan encima un grupo de policía que aporrea a unos pobres jubilados indefensos. O sea, eso tiene una prensa fatal. Sí. Nos aporrearán, no nos cabe duda, pero les costará mucho trabajo. Se curan mucho en eso. Y además, de todas maneras, es cierto que sí que imponer pues la edad un respeto mayor. Sin embargo, siguen tratando de antisistema. Cada vez que pueden las personas que no les beneficia que la gente tenga información y se activa y participe en la democracia, a la gente que no le interesa, utilizan cada resquicio para volver a decir que el movimiento es extremista, son unos populistas, están más allá, son lo peor, son perro flautas, es gentuza en general. ¿Qué tenéis que decir a esta gente o cómo lo veis esa forma de tratar? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es ser absolutamente respetuosos. Bueno, el nombre de Yayo Flautas viene gracias a Esperanza Aguirre por lo de los perro flautas, que la tenemos, sí, mucho que agradecer a hay esa perro mujer. Flautas, Yayo Flautas, pijo flautas, gato flautas. Claro, la tenemos mucho que agradecer a Esperanza Aguirre porque es la que nos ha formado y la que nos ha sacado a la calle. O sea, que en ese sentido pues estamos muy agradecidos porque gracias a ella estamos todos aquí. Y sí que creo que no hay que hacer una provocación absurda. O sea, yo puedo hacer una resistencia tremenda, pero si empiezo a faltar el respeto, si empiezo a quemar papeleras, si empiezo, ahí a lo mejor va, porque pierdes toda tu razón de ser. Entonces es una cuestión de serenidad. Cuando vengan a disgregarte, pues serenamente, pues que te vayan deteniendo. Hombre, en ese sentido creo que se recogen cosas que ahora se vuelve a oír hablar de ellas como la desobediencia civil, ¿no? Que creo que es un comportamiento absolutamente responsable, sobre todo ante situaciones injustas, leyes, normas o gobiernos que crees que es injusto. Ya hace muchísimos años, ya desde Antígona, ¿no? Pero fíjate si nos podemos remontar a la legitimidad de la desobediencia civil, a veces hasta como un deber, ¿no? Además que es una práctica pacífica. Claro, en ese sentido nosotros hemos procurado que quede bien claro que somos un movimiento que va a actuar por métodos exclusivamente no violentos, que lo que contemos va a ser verdad, que no queremos aumentar las cosas, ya de por sí son bastante sangrantes para que las exageremos. Queremos que con la verdad y la no violencia llegara a todas partes. Pues vamos a ver, porque si tenemos aquí a los Yayo Flautas, tenemos al otro lado del teléfono a los jóvenes sin futuro que están ahora mismo, muchos jóvenes universitarios se están manifestando en los alrededores de Atocha, creo. Muy buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Panicirco, muchas gracias por intervenir para contarnos, no sé si nos puedes hacer una fotografía de lo que está pasando ahora mismo en la calle, aquí en Madrid. Nada, estamos ahora mismo subiendo la calle Atocha, yo me he retirado un poquito para poder hablar mejor con vosotros, y la verdad es que ambiente efectivo, yo con los grandes números me pierdo, pero habrá varios miles de estudiantes los que hemos salido a la calle, y bueno, mucho calor, pero las mismas ganas de salir a reivindicar a la calle y a luchar. En este caso, la razón es, Edu, el tasazo. Sí, el tasazo principalmente, que se llama el tasazo, pero en realidad me parece una palabra bastante light para llamar a la exclusión de miles de estudiantes de la universidad simplemente por motivos económicos, simplemente porque no van a tener dinero, porque tampoco va a haber becas para que gente como yo, cualquier otro joven que de otra forma no puede pagarle a la universidad, no va a poder ir nunca. Uh-huh. Edu, no sé si has podido seguir durante el día otras manifestaciones por el mismo tema que ha habido en otras ciudades españolas, al igual que encierros en universidades, creo que desde ayer. No sé si nos puedes hablar un poco de la movilización que se está dando estos días en todo el estado. Sí, bueno, aquí, por lo menos en Madrid, y al nivel al que yo me muevo en las universidades, ha habido encierros durante la noche pasada, tanto en la Facultad de Filosofía, en la Complutense, como en la Facultad de Somosaguas, vamos, en el campus de Somosaguas, también en la Complutense, en la Autónoma de Madrid. Y bueno, y sé que en casi todos los campus de Madrid tenemos una asamblea, todo el mundo las conoce, son Toma la Facul, y desde ahí, desde ha sido donde en la fecha de para hoy se han convocado las manifestaciones, así como los encierros y la huelga. Bueno, además recordar que para el 22 de mayo hay otra huelga general en todos los estratos de la educación pública del país, una protesta bastante mucho más amplia. Edu, no sé si nos puedes contar, porque estamos aquí con los de Añoflautas y ahora contactamos con vosotros, no sé si nos puedes decir, por ejemplo, para la agrupación, en este caso Jóvenes Sin Futuro, ¿qué puede significar estar en una lucha común con personas mayores? Pues era lo que nos faltaba durante mucho tiempo, y yo creo que ellos también nos echaron en falta a nosotros hasta el 15M, que es la lucha de varias generaciones, que los derechos que ellos conquistaron y de los que nosotros hemos disfrutado hasta ahora y que estamos a punto de perder, creo que es una cuestión que les incumbe a ellos, pero también mucho más a nosotros, que tenemos responsabilidad, por así decirlo, con la sociedad y con ellos, de defender los derechos por los que luchan y por los que hoy estamos aquí. Por ejemplo, podemos estar manifestándonos en la calle. Así que me encantaría mandarles un saludo a todos los yayoflautas, porque de verdad que es increíble poder contar con ellos. Incluso mis abuelos también vienen. Y, joder, es encantador que haya tres generaciones luchando por lo mismo. Es muy significativo y nos da mucho más poder en la lucha que si fuera solo ellos o solo nosotros los jóvenes. Edu, mantente por favor unos minutos más. No sé si vosotros por vuestra parte también podéis contarnos de qué manera los jóvenes os dan ese aliento. Hombre, pues claro. Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Nos he perdido un momento? Sí, les estoy preguntando ahora, para que les escuches tú, Edu, le estoy preguntando a los yayoflautas en qué sentido los jóvenes les podemos dar aliento también a esta lucha. Pues creo, si no te he entendido mal, creo que me has preguntado que qué formas tenemos de darle aliento a los yayoflautas. Se lo estoy preguntando a ellos, Edu, que están aquí, para que les escuches tú. Ah, vale, de acuerdo, muchas gracias, les escucho. Perdona, vale, por vale, el sonido. Y ahora sigo contigo, espérate. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues nosotros claro que os apoyamos en todo lo posible, primero porque vosotros sois el futuro. De la formación vuestra depende el futuro de todos nosotros. Luego nosotros también tenemos hijos que se están formando y bueno, tenéis el apoyo total, porque claro, el tema de la educación es un tema fundamental, el tema de qué va a pasar con vosotros cuando acabéis las carreras. Hay mucha gente que está saliendo para distintos países europeos y eso es un tema pues fundamental. O sea, eso es, pues sois el futuro. Ovidio. Indudablemente no puedo otra cosa que sentirme muy orgulloso de que distintas generaciones estemos en esta lucha. Creo que no puede ser de otra manera ante la amenaza que se nos viene encima, y creo que desde aquí sobre todo tenemos que reivindicar todos puntos concretos como este de las tasas académicas, pero también una moción de censura a la globalidad, a la manera de hacer política, que para nada es un servicio al pueblo, sino un servirse del pueblo. Hay que cortar de raíz, si es posible, con este movimiento, esas prácticas políticas, esa manera de actuar, y que la democracia sea pues realmente el gobierno con participación mucho más directa del pueblo, con prácticas transparentes, porque si hubiera transparencia no se hubieran colado por los sumideros tantos miles de millones y probablemente la economía funcionara de otra manera. Quizá no fuéramos tan ricos, pero desde luego con la riqueza mucho más repartida. Edu, espera que te queremos hacer alguna pregunta más. Alba. Hola Eduardo, soy Alba. Bueno, está claro, hablábamos antes de que cada vez se está intentando limitar más el acceso a la universidad y bueno, ahora el PP tiene pensadas reformas en las que, bueno, haya más FP y menos bachiller. ¿En qué medidas estáis pensando, medidas a otros niveles, a nivel legal o a otros niveles para luchar contra esto? En principio, lo que cuando ya empezamos de hecho con el 15M, pues hacer asambleas en todas las facultades, reunirnos, porque el primer paso es que todos nuestros compañeros, los que hoy están en la facultad con nosotros, sepan lo que se nos viene encima y conozcan que muchos de sus compañeros el año que viene no van a poder seguir por simplemente porque no pueden permitírselo. El primer paso es informar. El segundo paso es lo que estamos haciendo hoy, que es salir a la calle y decirles que estamos aquí, de alguna forma dar un puñetazo encima de la mesa y decir que por aquí no vamos a pasar. No podemos permitir, como te digo, que mi compañero de clase el año que viene no pueda estar conmigo simplemente por una cuestión económica, cuando por todo se nos vende como que es algo inevitable. Hemos visto, por ejemplo, hoy el rescate de Bankia, la nacionalización, o el dinero que se ha dado para hacer una casa real u otros fondos que son menos imprescindibles que la educación pública, todos pueden acceder, claro. Bueno, me pongo un poco en el lugar del gobierno, ¿vale? Y te pregunto que si no crees que, por ejemplo, estas medidas, a lo mejor como mandar, bueno, intentar que haya más gente en FP y menos en bachiller, ¿se ajustan a lo mejor a las necesidades de hoy en día, que ya somos muchos con una carrera? Perdona, ¿puedes repetirme? Si crees que... Alejar de la manifestación, pero no te escucho bien. Tranquilo. No, que si crees que a lo mejor este tipo de medidas de limitar un poco el acceso a la universidad, como por ejemplo fomentar la FP, ¿crees que se ajustan a las necesidades que hay hoy en día, a las condiciones que hay hoy laborales? Bueno, de alguna forma, digamos que al subir la tasa, lo que estás haciendo es expulsar a gente de la universidad, pero no por una cuestión de elección. Ahí lo que me gustaría es que toda la gente pudiera elegir si prefiere hacer una FP o prefiere hacer una carrera o prefiere entrar en el mercado de trabajo, sin duda. El problema es cuando no hay elección, cuando por haber nacido en una familia o en otra puedes permitirte llegar hasta aquí o llegar hasta aquí. Cuando ciertas puertas se te cierran, por ejemplo, a tener una educación superior, que yo creo que debería ser un derecho básico para todos, y eso es lo que hemos salido ya a la calle, se lo reserva solo a unos pocos. Edu, para terminar, aún, desgraciadamente, quedan muchos y muchos jóvenes, bueno, pues, que no participan, que no se animan, que siguen aborregados, que siguen automatizados y que no se animan a luchar por su futuro y por esa pérdida de expectativas. ¿Qué les dirías tú o cuáles son las razones que crees que estos atienden para no participar en esta lucha común? Sí, yo creo que deberíamos entender todos los que estamos, los que todavía no están y creemos que deberían estar, que nos encontramos en un momento crucial sobre lo que tiene que ver con nuestros derechos, derechos más básicos como puede ser la sanidad o puede ser la educación, derechos que conquistaron gente como los que hoy nos acompañan, los Yo-Yo Flau, nuestros padres, nuestros abuelos, y darse cuenta que es posible que si hoy no actuamos ahora, al principio, cuando están empezando a desmantelar, cuando están empezando a echar a gente directamente por su nivel de renta de la universidad, si no actuamos ahora, llegará un momento en que sea tarde. Y cuando se imponga la lógica de, por ejemplo, que la universidad pierde mucho dinero, con lo cual hay que recortar, con lo cual será aún peor y habrá que recortar más dinero, si entramos en esa lógica y no la paramos desde el principio, veremos que la educación será una cosa elitista, privada, en la que ni ellos ni nuestros hijos podrán acceder a una educación superior como la que ha estado al alcance de hasta ahora. Edu, pues muchísimas gracias por acercarte a los micrófonos de Agora Sol, muchísimas gracias por vuestra lucha, a ti y a todos los jóvenes y bueno, en concreto a Juventud Sin Futuro, que fue un gran y muy importante antecedente para que surgiera el 15M. Nada, muchas gracias a vosotros, es un placer siempre hablar con vosotros y nada, un saludo especial a los Yo-Yo Flautas, de verdad que espero que nos veamos en la calle luchando y también un saludo para todos los que estáis, un abrazo. Vale, un abrazo, Edu. Un abrazo. Chao. Bueno, la verdad es que es un lujo ver que por lo menos que hay gente moviéndose y que somos muchos y muchas. No sé, ya también para terminar, ¿cómo veis este fin de semana? ¿Qué os planteáis y cómo esperáis que surja? ¿Cómo vais a participar en las movilizaciones que hay preparadas? Bueno, nosotros, como ya te digo que somos poquitos, pues llevamos una semana, no tan poquitos, pero vamos. Vamos a estar en la cabecera de Cibeles, nos han dicho, uh-huh, junto con los compañeros de vuestros del 15M de mayores. Y intentaremos participar todo lo que podamos. Ya nos hemos hecho una pancarta, ya, en fin, o sea, haremos todo lo que podamos y participaremos. Y luego ya pues iremos haciendo sucesivos movimientos. El tema de la educación es un tema que nos interesa mucho. El tema de... hay un tema que es crucial. Vamos, están intentando cerrar posibilidades de estudio porque no hay dinero en el Ministerio de Educación y, sin embargo, se mantienen las clases de religión que nadie les ha cuestionado. Eso yo creo que es un tema importante, es un tema económico y sobre todo es un tema de conceptos. Si estamos en una sociedad laica y no hay dinero, pues mira, igual que no se puede hacer macramé, pues tampoco se podrá hacer religión. Ese dinero puede ir destinado a clases de apoyo, porque no solamente se van a perder universitarios con la masificación de las en los estadios primarios, pues hay mucha gente que se va a perder, porque hay mucha gente que no llega a la universidad porque se te ha perdido ya en la primaria. Y ahora se prevé que con el aumento de alumnos por aula y la falta de profesores de apoyo, pues eso va a ser todavía un tema más gravoso. O sea, el tema universitario hay que cogerlo desde el principio. Y nos llama la atención que no se ha oído para nada cuando los profesores de religión los pone el obispado, pero los paga el ministerio. Uh-huh. Y nadie se ha cuestionado la necesidad o no de que haya un profesor de religión. Ese es un tema que nos trae también dando vueltas, en fin, que iremos tocando todos los palillos. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Esperamos veros por las calles, teneros y que vayáis creciendo también. Así que desde aquí también animamos a las personas. No sé, seguiremos porque, madurando. Porque crecer ya. Porque supongo que también a lo mejor algunas personas os dicen que estáis locos o algo así. Bueno. No, como ya nos conocen. O sea, de momento estamos removiéndonos entre conocidos, pues todavía no nos señalan mucho con el dedo, ¿no? Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Muy igualmente. Bien, encantado. Muy buenas tardes. Muchas, suerte, muchas gracias. Gracias. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Hello. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Bueno, pues tenemos al teléfono a Jaime, quien participa en el grupo de Acciones de Sol, para que nos cuente un poco qué es lo que se está tramando para esta jornada intensiva del 12 al 15 de mayo. Y nada, Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, hemos contado que hay registradas alrededor de 40 acciones y bueno, y algunas de ellas ya han comenzado desde el 1 de mayo. ¿Desde cuándo lleváis organizando el programa, Jaime? Llevamos como 4 meses organizándolo. 4 meses, ha sido una labor bastante, supongo, bastante complicada. ¿Cómo os habéis coordinado? Pues bueno, desde el Grupo Sol lanzamos hace 4 meses la idea de crear un grupo específico para mayo de 2012. Se creó y a partir de ahí se fueron creando subgrupos ocupados en las diferentes acciones y actividades, y así pues es como se ha ido desarrollando la actividad, siempre como grupo de coordinación que recoge las propuestas de diferentes asambleas y las organiza de algún modo en un calendario conjunto. Y supongo, Jaime, que habrá sido muy satisfactorio contemplar la cantidad de iniciativas que se han apuntado a este programa. ¿Qué balance harías? Pues bueno, yo creo que es muy positivo por el hecho de que es una propuesta muy heterogénea la que hay. Se ha apostado porque sean las propias acciones y su multiplicidad que hablen por sí solas y no tener un manifiesto unitario de mínimos ni de máximos, sino que sea esa multitud de acciones diferentes con sus contenidos y las de cada asamblea las que hacen también los contenidos de estos eventos. Pues cuéntanos entonces cómo va a quedar el mapa de la ciudad, cómo van a organizarse las acciones así en un plano general. Bueno, pues el día 12 comenzamos con la gran manifestación que desemboca en Sol y que estará seguida de algunas actividades. Y luego los días 13, 14 y 15 hay, los días 13 y 14 hay actividades de las distintas mareas y asambleas en todas las plazas alrededor de Sol y asambleas conjuntas luego a las 10 de la noche en Sol. Y después el día 15 hay todo el día de puesta en común en Sol y también una gran asamblea final a las 7 de la tarde. Y bueno, ¿qué expectativas tenéis? ¿Cómo crees que se va a desarrollar las jornadas? Bueno, esperamos que la manifestación sea quizá la más masiva que haya habido hasta ahora en el movimiento y que la participación en las actividades sea muy alta, que es lo que realmente interesa, sobre todo como apuesta a largo plazo, o sea, que se fortalezcan las asambleas y que el movimiento entero se fortalezca a medio y largo plazo, no solamente con lo que sea la participación en estos días. Y bueno, ayer en asamblea estuve hablando con algunos compañeros y queda claro que el toque de queda que ha establecido el gobierno de Madrid no va a influir tampoco en el programa de las actividades, en principio. No ha alterado en ningún caso el programa, seguimos adelante con los horarios previstos y bueno, pues así lo haremos, vamos a ver cómo quedan las circunstancias. Y bueno, ya por último, Jaime, simplemente ¿qué le dirías a aquellas personas que quieran participar, que están pensando en participar, que cómo pueden informarse de todo lo que se va a realizar? Pues que entren en Toma la Plaza, en madrid.tomalaplaza.net, ahí tienen mucha información de todo lo que está planificado. Hay muchísimas actividades en todas las plazas, que miren bien la información actualizada de cada plaza y de sus actividades para cada día, porque bueno, habrá para todos los gustos y todos los colores. Nunca mejor dicho, puesto que cada marea tiene un color diferente. Y bueno, creo que hay una auténtica saturación de actividades que habrá que elegir. Vale, pues muchas gracias, Jaime, por darnos tu visión de cómo se va a desarrollar todas estas jornadas. Y nada, nos vemos allí en la calle. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Puedo rimar, puedo remar solo y solo por besarte. En este mar de celos tan difuso escaparate. Y puedo aguantar, reclamar al cielo un escondite, declamar mis versos para verte, aguantando que me linchen, que quemen mi fuego más aún sé que es posible. De llamas naranjas y rojitas salen lunas color plata. Corazón aguanta como aguanta mi faringe, rompiendo mi garganta en esa plaza entre otros miles. Todo por ti, libertad. A ti que te han puesto sin merecerlo en venta. A ti que te cortaron esas alas por ladrillos, entre ladridos, y te amputaron la izquierda. Y esa derecha aún sigue hiriendo, quemando tu suelo y hasta el cielo. Y está pintado en grises, pero aún puedo gritar y defenderte. Puedo verte entre la gente como el cambio que quisiste. Por fin llega, estamos en plazas, no en almenas. La guerra es de debate y de propuestas, así es justa. Jóvenes y ancianos, que no te olvidamos nunca, que siempre hemos sabido dónde y cómo hacer la lucha. No nos mires, únete. No nos mires, únete. Yo. Todo eran voces mojadas, los días se mecían en mentiras y promesas olvidadas. Crecen las cifras de paro, crece el número de dramas. Si te quitan lo que es tuyo, quien no pierde la esperanza, Arriba están los mismos como abajo los de siempre. Los que sembraron pánico y difaman, los que jugaron tu futuro y lo arriesgaron a la suerte. Los que quisieron verte como en el pasado mudo. Los que dijeron que dejaseis de soñar con cambiar el mundo. Si todo tiene un fin y saben bien que ya ha llegado. Hartos de ver cómo intentan ganar votos con las cifras de parados. Hartos de estar atados de una libertad difusa. Hartos de que jueguen tus cartas por ti y que tú no ganes nunca. 6:15 de la tarde y desde los estudios de Agora Sol, a ver si podéis escuchar a todos los que nos están oyendo cómo los jóvenes, los universitarios, están pasando ahora mismo por los alrededores del estudio en esa manifestación que empezaba a las 6 de la tarde en Atocha. Sí, se escucha. Ya de ahí a entender lo que dicen es más complicado. El Foro Romano. Pues ahí en la calle hay muchos gritos, no, quizás no lo habéis escuchado muy bien, nosotros aquí lo estamos haciendo. Y vamos a ir ahora con nuestro foro romano, que hoy lo hacemos acompañados de Enrique Ribó, director de Canal 33, que esta mañana, como muchos habéis escuchado, la Comunidad de Madrid ha anunciado que quiere cerrarlo con multas bastante millonarias. Enrique, no sé cómo te has tomado esta noticia y qué medidas o cuál es, qué posición vais a tomar. Bueno, la noticia para nosotros no es nueva, entra dentro de la campaña de acoso y derribo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Debemos de ser un problema, no es que seamos nosotros un problema, las imágenes de Madrid y sobre todo estos días son un problema y muy gordo para el Partido Popular. Y la Comunidad de Madrid, bueno, pues tanto que critica a Hugo Chávez en Venezuela, pues parece ser que quiere convertir a España en otra Venezuela. Con el cierre de medios de comunicación, junto a nosotros quieren cerrar Teleca de Vallecas y precisamente los medios críticos a su gestión y a todo lo que está pasando. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Nosotros intentaremos apoyar la medida de lo posible, igual que mucha gente hoy en las redes sociales ha visto ese apoyo para que estas medidas no se lleven a cabo. En concreto, Agora Sol Radio, Canal 33, nos ha amplificado muchísimo nuestra señal, nos ha dado cobijo en sus estudios y bueno, nos da mucha difusión en el Canal 33. De hecho, se ven muchas imágenes del 15M, de las asambleas, de lo que ocurre en las plazas, en las calles, con muchos directos, y por eso Enrique es gran conocedor del movimiento y por eso le invitamos a que opine con nosotros en nuestro foro romano. Alba, pues vamos a ello, vamos a empezar con el foro romano. La sintonía ya está pasada. Ah, perdón. Bueno, pues sí, hemos salido a la calle para saber también la opinión de la gente en este caso, y como estamos ya con las acciones de mayo, hemos querido saber el grado de conocimiento que tiene la gente sobre el movimiento del 15M o Movimiento Ciudadano, como queríamos llamarlo. Nos hemos encontrado con opiniones de todo tipo, pero por lo general todas son bastante críticas. Escuchemos algunas. Pues hombre, leyendo los periódicos y viendo la tele y tal, pues pienso que es lo que todo el mundo, ¿no? O sea, que están un poco como en contra del sistema político tal como lo conocemos, ¿no? Como que no se sienten representados en la forma tradicional de ir a votar, elegir a unos señores y ya la hacer leyes o intentar que nos gobiernen, ¿no? Intentan cambiar las cosas, pero yo creo que el método que siguen o la manera que siguen, aunque creo que es justo y estoy completamente de acuerdo, creo que no funciona. Pues fue una acampada en Sol de una semana o un poco más, en la que se protestaba por algo del gobierno, pero no recuerdo el qué. 15M es un movimiento ciudadano, político, de izquierdas, entiendo yo, cuyo reclamo es pedir justicia social y sobre todo transparencia política. Sí, que fue un movimiento reivindicativo sobre, bueno, social en todos los sentidos, político, bueno, económico. Sí, yo estuve acampado 3 meses ahí en Sol. Lo conozco un poquito y vamos, me parece una iniciativa bastante, bastante interesante. Pues es un movimiento un poco revolucionario que, bueno, pues protesta por esta situación tan terrible que estamos viviendo y que, bueno, no somos culpables en absoluto de ella. El movimiento ha ido asociado de mano de lo indignado y después ha progresado en una cosa mucho más grande y que se organiza a través de las redes sociales, y lo que quiere, creo, que es que la opinión del pueblo se escuche en la calle. Bueno, pues como veis, hemos escuchado opiniones de todo tipo, como que se trata de una iniciativa interesante, un movimiento político y social, un movimiento revolucionario asociado a los indignados. Me sorprende bastante cómo hemos escuchado a una chica jovencilla que no sabe ni lo que no se acordaba ni lo que era, ni lo que piden, ni que cuando ha dicho protestaban contra algo del gobierno y no sé lo que era. Ya. La verdad es que hay mucha gente que todavía está muy, muy, muy, muy desinformada. Además, esta chica era bastante, bastante joven y yo creo que también entre los más jóvenes sí que a lo mejor hay una cierta falta de información. Sí, los adolescentes. La verdad es que no están muy, muy involucrados en todo esto aún, quizás. Pero bueno, también hemos querido saber cómo valora la gente, porque tras un año, las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora, y escuchemos a ver qué valoraciones nos dan. En principio me parece muy bien, lo que pasa que sí que es cierto que se ha degradado mucho las actuaciones que han tenido los chavales, los que estaban organizados y se han manifestado correctamente, con respecto a lo que después se ha degradado la acción, con los típicos que iban de fiesta, a beber, a destrozar y a esas cosas. Pero como movimiento principal me parece muy, muy bien y muy correcto. Necesarias e improductivas. Necesarias porque todos estábamos indignados, y poco productivas porque da igual que lo que te manifiestes, que al final nunca saben que con el tiempo todo se pasa y al final pues se siguen saliendo con la suya. Yo pienso que sería mejor propuestas como ir todos al banco y sacar el dinero. Me parecen muy positivas y necesarias, pero sí es verdad que creo que no solo vale con manifestarse, que yo pondría más punto en las acciones, pues eso, sacar dinero de los bancos, boicotear ciertos productos, o sea, más acciones concretas que tanta manifestación que al fin y al cabo creo que no. Pues una parte negativa y otra positiva. La idea no son malas, el desarrollo a veces se pide lo que no se puede y hay que ser conscientes de lo que tenemos. Bueno, que no deberían de hacerse, que deberían de tomarse de otra manera, ya que eso pues obstaculiza el primero que nada el comercio, daña la imagen de España, ya que lo hacen en pleno centro como es el Sol. Está bien hecho porque todo el mundo tiene derecho a reclamar de uno o de otra forma. Bueno, pues como vemos opiniones de todo tipo, yo creo que habría que plantearse cómo está llegando el mensaje a la gente, ¿no? No, bueno, la verdad es que también es el interés propio. Yo creo que es cada uno el que tiene que tener el interés de estar informado, el que tiene que tener el interés de acceder a la información, y no que todo llegue a su casa a través de su tele, a través de su salón, a su sofá, le llegue todo servido en un plato. Entonces, lo que sí que está claro es que, aún así, los ciudadanos y las ciudadanas, a lo mejor que están más alejados, exigen mucho más al movimiento o a este clima social que al propio gobierno, que a los propios gobernantes, que a los propios representantes públicos que toman decisiones muchas veces que pueden ser mucho más criticadas y mucho más graves quizás. Pues les hemos preguntado también si conocían alguna de las acciones que se habían llevado a cabo, que se iban a llevar a cabo ahora durante las jornadas de mayo, y bueno, vemos que todos opinan sobre lo que se está haciendo en el 15M, pero realmente la mayoría reconoce que no sabe ninguna de las acciones que se van a llevar a cabo. Próximas, no. Si te digo la verdad, no he escuchado nada, la verdad es que no. Para esta en particular, no. Anteriormente, en el movimiento, cuando se inició, yo estuve acampado 2 meses allí con ellos. Las acciones como tal, no sé, la manifestación del 12, pero tampoco me he informado mucho más. O sea, estoy pendiente, me quiero informar. No he visto ahora ninguna últimamente de lo que hay, pero vamos, que hay alguna de las iniciativas y de las ideas que me parecen fenómenas. Bueno, no, ahora mismo no estoy muy enterada del tema. Bueno, y ya por último, simplemente les hemos preguntado si tienen pensado participar en las próximas citas. En lo que pueda, sí, porque, oye, hay que intentar arreglar esto, y si es con nuestra ayuda y con estos chavales que se están movilizando, pues habrá que ayudarles. Este año no voy a participar porque yo pienso que no se ha conseguido lo que se tenía que conseguir y tendríamos que tener una política mucho más agresiva. No violenta, sino pues esto, hacer boicot a los bancos, a determinados productos, etcétera, etcétera, que no cuesta nada y es una acción quizá más pasiva, pero que se conseguirían más cosas. En la manifestación, sí, luego las acciones, depende si hay compatibilidad de horarios y demás con mi vida, si tengo intención de participar. No, porque hay cosas que no se pueden permitir, no se puede invadir sitios comunes, sin más, sobre todo si molesta al resto de las personas. Eres libre de manifestarte, pero tienes que respetar a los que no, en fin. Es una discusión muy larga. No, de verdad que no, porque, hombre, ole por los valientes. Bueno, yo creo que de todas maneras sí que va a haber una gran afluencia. Hombre, pues no lo sabemos, lo veremos, lo comprobaremos el sábado, pero sí que es cierto que a medida que pasan las horas, todo apunta a que por lo menos quienes allí acudan, va a ser un lujazo de exhibición de esta protesta ciudadana y de esta reivindicación de derechos. Sobre todo aquella gente que lleva ya tanto tiempo organizando este mayo global. Y aparte de eso, que va a ser en muchas más ciudades, lo veremos y estaremos también aquí para contarlo y compartirlo. Por supuesto. Y 25, vamos poniendo ya ritmo saharauis, porque en unos minutos podremos hablar y hacer un homenaje a esta región olvidada y muy castigada y abandonada, y de la que nos podrá hablar Nelly Romanos, porque ha tenido la oportunidad de estar la semana pasada en el campamento, en los campamentos de refugiados, celebrando el Festival de Cine del Sahara. Lo contarán, pero antes tenemos a Deme, que la tenemos aquí ya en el estudio, que acaba de llegar. Hola, buenas tardes. Deme, siéntate, porque con Deme hablamos hace un par de programas, que nos estuvo contando en qué consistía la iniciativa de derecho a rebelión y de diferentes maneras de desobediencia económica y como la insumisión fiscal y otras. Nos contó que había oficinas en varias ciudades españolas y hoy nos viene a contar que es una realidad, que nos adelantó hace un par de semanas que se iba a abrir una oficina en Madrid. ¿Y así ha sido? Eso es, sí, sí. El día 8 abrimos la oficina. Cuéntanos, ¿dónde va a estar y cómo va a ser? La oficina está en la calle General Lazzi, que está muy cerquita de la calle Atocha, es General Lazzi número 8, pero la abrimos los martes, o sea, los martes cuando tenemos atención personalizada. Y los demás días tenemos oficina virtual, que luego si queréis os damos los datos. Entonces, el primer día fue el día 8... que estuvimos allí algunos, o sea, compañeros. ¿Hace dos días? Sí, sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que fue muy bien. O sea, estamos empezando a tener ya consultas vía mail, por teléfono y luego allí físicamente. O sea, nada más abrir ya había gente esperando, además, para llevar información a alguna de las asambleas. ¿Te puedo hacer una consulta? Bueno, creo que sí. Vale, porque es que, por ejemplo, tengo una cita con Hacienda yo el próximo lunes. Entonces quiero ir, pero quiero decirles que me gustaría hacer una insumisión fiscal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a ir allá a la oficina de Hacienda y qué les digo? ¿Y qué tengo que estar, en qué sentido tengo que estar preparada para lo que ellos me digan o cómo? Bueno, en realidad eso es una cosa personal que tú eliges hacer. O sea, ellos te van a decir que, bueno, pues que es una opción tuya. Uh-huh. Evidentemente no puedes hacerla por internet o no puedes responder simplemente a lo que envían, ¿no? Lo tendría a confirmar el borrador. Tiene que ser, exacto, no puedes confirmar el borrador porque no sirve. Tienes que hacerlo a mano o con el programa padre. Entonces simplemente es tachar unas casillas, poner el total de lo que quieres hacer insumisión, ¿no? Según el porcentaje de lo que tú quieras objetar. Y si, por ejemplo, yo quiero hacer insumisión y quiero hacerlo a una ONG o no sé, donde me apetezca dar ese dinero, tendría que llevar ya el lunes cuando tengo mi cita las facturas. ¿O puede ser un poco más a posteriori? Hombre, yo entiendo que la primera cita a lo mejor lo que vas es a informarte, ¿no? Y a rellenar los datos. No creo que lo entregues. A la hora de entregarlo, en el sobre, tú tienes que poner tres cosas. Lo que es la declaración de la renta, una carta en la que tú te declaras insumiso, por qué razón y todo eso, en qué conceptos, y luego el recibo del número de cuenta al proyecto que tú hayas destinado ese dinero. Y Deme, nos comentabas en el programa anterior que no tuvimos mucho tiempo de hablar, la verdad, que bueno, que sí que este tipo de prácticas ya se habían llevado a cabo en algunos otros países o se había llevado esta iniciativa ya adelante y además que mucha gente había conseguido el dinero de vuelta, ¿no? Bueno, claro, quiero decirte, esto que estamos hablando lo podemos hacer porque ya hay una herramienta creada que la llevan utilizando hace muchos años los amigos antimilitaristas aquí en España también, no en otros países solo. Uh-huh. Entonces, ellos llevan haciéndolo años y no pasa nada. Ellos quieren objetar el 600 euros de sus impuestos porque no quieren apoyar los gastos militares y hasta ahora se acepta. ¿Y no se han enfrentado a ningún trámite previo antes de que les den ese dinero? ¿Nada? No. Simplemente para que la gente también puede elegir hasta dónde uno quiere arriesgarse, uh-huh. hasta dónde quiere uno. Entonces, si en algún caso, porque empezara a ser masivo, empezaran a lo mejor aleatoriamente a revisar algunas, pues tú dices, ay, pues ha sido un error, lo pagas y ya está. Y luego ya vemos cómo se resuelve. Lo que le estamos diciendo a la gente es que si se va a declarar insumiso, si va a hacer objeción fiscal en esa parte, en ese porcentaje que él decida, que lo haga saber, o sea, que se conecte en red, que no esté solo, ¿vale? Es importante que, por si hay alguna consulta, si hay algo importante, que no se sienta solo, que hacemos red y que nos ayudamos. ¿Tenéis algún amparo legal vosotros dentro de la oficina? ¿Amparo legal? Bueno, apoyo legal, digo, dentro de la oficina. No, todavía no, acabamos de abrir, entonces no. Pero vamos, tenemos mucha información, mucha experiencia de lo que se ha hecho hasta ahora, entonces no hay ningún inconveniente. O sea, podemos consultar en cualquier momento. Bueno, también, si queréis, en madrid.tomalaplaza.net, ahí también está toda la información, todos los números de teléfono a los que podéis llamar, horarios de atención y, bueno, todas las características de lo que quiere decir desobediencia económica y bueno, bastante información principal para que podáis acudir a la oficina que acabáis de abrir. Por cierto, ¿está alquilada? ¿Cómo lo financiáis ese mantenimiento? No, es una persona que lo ha cedido voluntariamente, ha sido muy generoso, entonces nos cede ese día poder utilizar ese local como oficina. Ya, pues bueno, primero enhorabuena de todas maneras por todo y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Y simplemente decirte que si crees que este tipo de iniciativa, que es sumisión fiscal, desobediencia económica, si crees que poco a poco o de alguna manera está un poco calando y dejando un pozo en, y que se está extendiendo por la sociedad, o crees que todavía va a ser muy complicado que se extienda. Hasta ahora ha sido poco conocido. Lo que hemos intercambiado con los compañeros que lo llevan haciendo años es que no interesa que se haga público esto. No interesa que se haga público. Entonces nosotros, evidentemente, los estamos animando a hacerlo porque es una opción coherente si uno no quiere pagar la deuda, si uno no quiere pagar los gastos de represión social. Pero a la vez también lo que se está haciendo cuando tú haces objeción fiscal es que tú derivas ese dinero que no quieres pagar a potenciar y a financiar otros proyectos de autogestión. Eso es lo que nos parece a nosotros muy interesante, el que empecemos a autogestionarnos y a autogestionar pues los gastos fiscales, ¿no? Y que apoyemos otros proyectos, que vayan abriendo futuro, porque la gente va a necesitar alternativas. Necesitamos vías de salida, como se están poniendo las cosas. Pues Deme, muchísimas gracias por hacer vosotros una vía más para poder escapar de este secuestro y de esta, de esta estafa. Gracias a vosotras. Sabéis que también está el manual de desobediencia económica, que sirve para que uno pueda ir guiándose. La cosa es hacer siempre cualquier cosa de forma muy reflexiva, la cosa es que haya conciencia de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Un abrazo. Chao. Bien, pues con esta música también saharaui como la anterior, y que hemos hecho este pequeño paréntesis para atender a las compañeras de desobediencia económica, nos retiramos al desierto. Podemos retornar un poco a 1975, cuando Franco estaba ya con un pie más allá que acá, y el rey Juan Carlos, que entonces era jefe de Estado en funciones, aseguró que a pesar de que el Estado, o sea, cambiaba el régimen y el Sáhara sería libre, que iba a dar todo el apoyo al gobierno en defensa del territorio y del pueblo saharaui, pero luego no fue así. El 14 de noviembre los acuerdos entre España y el Sáhara no llegaron a ningún fruto, y Marruecos y Mauritania, los ejércitos marroquíes y mauritanos, entraron en el territorio adueñándose de los recursos de la población y dejando al pueblo aislado, más o menos, Nelly. Con la llamada. Sí, bueno, ayúdame un poquito a hacer historia. Hubo acuerdo en los acuerdos tripartitos de Madrid en los que se repartieron el Sáhara entre Mauritania, España y Marruecos, por supuesto sin el consentimiento del Sáhara. España lo que quería era salir de allí porque no les estaban presionando desde Naciones Unidas por el tema de la descolonización y desde luego con Franco moribundo lo último que querían era tener un problema. ¿Qué pasa? Que había muchos españoles viviendo allí y muchos saharauis que se sentían españoles, o por lo menos más españoles que marroquíes. Ellos siempre han querido ser, de hecho, ellos empezaron su propia lucha contra España, pero sea como fuere, desde luego marroquíes no se sienten. Son árabes, pero tienen un carácter que dices, ¿cómo pueden ser tan parecidos a nosotros? Pues es que es verdad, ¿eh? Es verdad que luego vas ahí, son cariñosos, tienen sus costumbres árabes, pero te sientes cercano a ellos, ¿eh? De verdad que sí. Cuéntanos, Nelly, no sé, yo tengo intriga de saber un poco cómo has vivido la vida de allí. ¿Cómo y bueno, has decir sido? Que Nelly Romanos es periodista de Radio Nacional, que ha estado allí enviada por el programa de película, y es por ello que nos ha contado aquí. Pues no sé si nos puedes contar un poco desde el principio, cuando llegaste allí, cómo aterrizaste, sí. Qué fue lo que te fuiste encontrando. Muy bien. Bueno, pues fuimos una delegación de 160 personas al festival Al-Fi-Sáhara, que se le conoce, el Festival Internacional de Cine del Sáhara. Íbamos pues como una 20, bueno, 10, 15 actores y acompañantes de diferentes equipos de películas, más unos 15 periodistas, la organización, que serían unas 20 personas, y el resto familiares o amigos que simplemente querían ir a ver cómo se vive en un campo de refugiados. Cuando llegamos allí al aeropuerto de Tinduf, que es una ciudad argelina, pues lo primero que sorprende y que es una novedad este año es que nos escoltaron hasta los campamentos saharauis. Esto se hace así desde que hace 6 meses dos cooperantes españoles y una italiana fueron secuestrados y permanecen hoy día secuestrados. Entonces, desde entonces, la seguridad en la zona ha sido mucho mayor y, como os decía, el convoy en el que íbamos de unos 30 vehículos fue escoltado primero por las autoridades argelinas y después por las saharauis. Una vez entramos en lo que es una especie de provincia saharaui, que de hecho los argelinos que quieran entrar a esa provincia, aunque sigue siendo territorio argelino, tienen que pedir un permiso especial. Uh-huh. O sea, que tiene una cierta autonomía en este territorio que les ha prestado Argelia. Y nada, llegamos, pues imagínate, salimos de Madrid, bueno, entre el aeropuerto y todo, 14 horas de aquí hasta que nos plantamos en los campamentos, en el campamento de Dakhla, que es el más alejado de los campamentos saharauis. Es un campamento en el que no hay nada durante todo el año. Todo el año está a oscuras cuando cae la noche porque no tiene tendido eléctrico, está en calma, prácticamente yo diría en silencio, porque no hay nada que hacer, ahí no hay posibilidades de ocio, no hay ocio. Ellos tienen la idea de que ahí todo es provisional, entonces no les realmente hacer algo que sea definitivo, montar algo definitivo no les gusta porque ellos, para ellos, esto es algo provisional. ¿Pero a qué dedican entonces su tiempo? Pues lamentablemente a no mucho, pero lo que sí hacen y aprovechan muy muy bien es a charlar, a tomar un té, ¿no? A tomar, bueno, los tres tés que suelen tomar ellos, que es uno, a ver si me ayudáis, que hemos tomado varios tés. Es uno dulce, como la vida, uno amargo. No, dulce como la muerte. Era. No. Amargo verdad, como la vida, dulce como el amor y suave como la muerte. Eso. Y entonces lo que pasa es que ellos aprovechan esos tés para tener charlas, cosa que aquí se está perdiendo. Ellos dedican 2 horas al día mínimo a hablar con su familia y otras 2 o el tiempo que sea necesario para charlar con un amigo, con alguien que se encuentra por el camino. Nunca van a mirar la hora cuando están hablando contigo, nunca tienen prisa. Esa es la vida africana, ¿no? Sí, pero se agradece porque realmente te sientes acogido. Yo me puse mal al último día y al principio, ay, esto de estar mala en un lugar tan, bueno, pues imagínate, pues no tienen de nada. Estamos hablando de que el agua es embotellada, no tienes nada que llevarte a la boca más que lo que te ponen en las raciones a la hora de la comida. No tienes un baño decente en el que estar, o sea, las condiciones son las que son, hace mucho calor, pero da igual, la familia cómo me cuidó, cómo me acogió durante todo el día, se me subían los niños por encima, el padre y los tíos me daban conversación, las mujeres me preparaban potinges curativos, o sea, una de verdad que es una delicia, es el carácter de esta gente. Nelly, aquí en España la verdad es que cada noviembre, normalmente el 14 de noviembre, se hacen manifestaciones a favor del pueblo saharaui, y yo creo que sí que hay cierta parte de la población, porque yo creo que es más cuestión del gobierno muchas veces, ¿no?, que hay gran parte de la población española que tiene mucha simpatía hacia el pueblo saharaui y que intenta apoyar de una manera o de otra que ese conflicto se resuelva. Sin embargo, desde el gobierno no terminan de resolver esa crisis, no terminan de dar un paso adelante. ¿Crees que de todas maneras que la sociedad española muchas veces ya no, o a veces ya no quiere hablar de este tema, o se siente como, al hablar de este tema se siente un poco como complejo? Bueno, yo creo porque que sabe mucha que están haciendo mal, vamos. Bueno, yo creo que no mucha sé. Gente le suena lo que pasa en el Sáhara, pero ni siquiera lo tiene claro, ¿vale? Saben más o menos lo que ha pasado, pero necesitan refrescarlo porque no salen los medios de comunicación. Esto prácticamente es un tema de los que ya tan recurrentes que no salen en los medios de comunicación. Ahora te respondo, pero precisamente hay una noticia ayer, que es de una delegación de derechos humanos que está reconocida, o sea, una delegación con estatuto en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, una delegación que iban a pasar 5 días observando los derechos humanos en el Sáhara ocupado y que no les han dejado entrar a los territorios ocupados. Una de estas 5 personas es el director del FISAHARA, con el que he estado yo toda esta semana, Pepe Taboada, y bueno, o sea, gente que va ahí a observar los derechos humanos, no les dejan entrar, y esto pues sale en muy pocos medios. Bueno, eso por un lado, y luego la ayuda a las familias. La ayuda internacional, desde el primer ministro saharaui y la Media Luna Roja me dijeron que podía reducirse la ayuda internacional este año un 50%, estaban barajando, y mucha de esa ayuda es de las familias. Uh-huh. Aquí en España es verdad que por comunidades autónomas sí que hay mucha ayuda a los campamentos saharauis, pero cada vez menos, porque si tú no tienes tienes a los miembros de tu familia en paro, pues coger a un niño en verano, igual te piensas que te supone más de lo que al final te supondría si lo cogieras. Parece, pero bueno, yo creo que es el contacto con esta gente la que te hace derretirte y decir, bueno, es que esta gente necesita mi ayuda. Sí, porque supongo que has mencionado ahora las vacaciones en paz, ¿no? Ese programa por el que vienen los niños aquí. Parece ser que de 10.000 ha bajado a 4.000, creo, ya este año o el año anterior, no sé, pero ha habido una bajada importante. Sí, está bajando. La crisis está afectando también allí. Sí, está bajando bastante y bueno, pues es eso, es la gente el creer que no puede, pero bueno, ellos, como decía uno, no es que no vayamos a poder, nosotros igual no vamos a poder salir un fin de semana, esto me lo decía el gobernador de la Wilaya, igual nosotros aquí en España no vamos a poder ir a cenar un fin de semana afuera o hacer unas vacaciones una vez cada 3 meses, pero es que ellos sin nuestra ayuda no tienen nada, o sea, y de hecho España es el país que más ayuda al pueblo saharaui. Entonces, Nelly, ¿cómo crees que eventos como este, como el Festival de Cine, pueden ayudarles a ellos en su lucha de autodeterminación? Bueno, pues las vías diplomáticas, eso es un tema que es complicado nosotros cuantificar y ver cómo va a ser esa salida, ¿no? Porque eso es lo complicado. El tiempo corre a favor de Marruecos. Cuanto más tiempo pase, eso, lamentablemente, es a favor de Marruecos. Por muchas cosas. Pues, por ejemplo, porque la gente, los nuevos jóvenes, les está llegando una guerra que han vivido sobre todo sus padres, sus familiares, pero que ellos no han vivido. Ellos han nacido en un campamento de refugiados, les han inculcado desde pequeño estos valores y esta lucha, pero ellos no la han vivido en primera persona, y cuanto más se retrase, bueno, pues va a ir en su contra. Y el FISAHARA, pues hay una escuela de cine en el Sáhara, y luego estas películas de temática saharaui pueden llegar, como la película Wilaya, que estuvo en el Festival de Málaga, y también Hijos de las Nubes, que también ha estado en Málaga, en la Berlinale, y que bueno, puede ayudar a que se conozca más en el resto del mundo. Nelly, en el sentido de la represión por parte de Marruecos al pueblo saharaui, no sé cómo tú lo has visto, porque muchas veces cuando hay manifestaciones en la frontera o en los territorios ocupados, y en la frontera con los territorios ocupados, hay muchas veces han escuchado casos de, pues eso, de minas antipersona y de ataques muchas veces del ejército marroquí al pueblo saharaui. No sé cómo lo has sentido tú. La zona está plagada de minas antipersona, el Sáhara liberado y todas la frontera está plagada de minas antipersona, o sea, eso es así, y lo que hay que hacer es pues no ir, pero la represión y la censura y está en los territorios ocupados, en el Sáhara ocupado. De hecho, estaban hablando de que las mujeres, las activistas políticas del Sahara ocupado, han sufrido muchas violaciones. O sea, que es algo más habitual de lo que nos estamos creyendo. Y la verdad es que es un tema complicado. Hay varios documentales este año que puedo recomendar, que es de Gdeim Issi, un campamento de la resistencia saharaui, que lo recomiendo. Y bueno, pues simplemente eso, que ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, Nelly, por compartir esto con nosotros. Sí, quédate con nosotros el resto del programa, que nos quedan aún 10 minutos para aprovechar con otra persona. Con otra persona más. Tenemos aquí a Ila, él es de Guinea-Bissau. Hola, ¿qué tal, Ila? Y bueno, le conocimos ayer entrevistándole en la calle y preguntándole, le preguntamos sobre el 15M y bueno, Ila es una persona que reconoce y valora mucho el trabajo que ha hecho el 15M en todo este tiempo. Cuéntanos, Ila, ¿qué piensas tú del 15M? Ya, no sé qué hora está. Bueno, bien, me ha pensado bien de 15M porque fue una cosa que mucha gente ha visto de positivo, ¿sabes? Porque la mayoría que vence, ¿sabes? Ellos, 15M fue una cosa de mucha gente y entonces ellos que pueden vencer los políticos, los dirigentes que llevan mundo, ¿sabes? Que pueden sacar nosotros para adelante, dicen ellos que tienen tarjetas, ellos que tienen las fábricas, ellos que tienen, ¿sabes? Cosas que pueden mover para salir de esto, ¿sabes? Y me ha gustado. Porque Ila, bueno, él se describe como ciudadano del mundo y como ciudadano del mundo sí que coincides mucho con las reivindicaciones que plantea el 15M. Ya, porque yo desde pequeño yo me he intentado, no sé qué poder, no sé qué Dios me ha ponido un poco porque yo creo en Dios. Y siempre yo fui un poco de rebelde. Uh-huh. Eres de Guinea-Bissau, tengo entendido, Ian. Allí y en el resto del continente africano también hay movilizaciones y también hay gente, lo que pasa es que tienen otra respuesta diferente a la de aquí. Muy bien, cerca de África es total, tiene que estar así también, ¿sabes? No hay que tomar arma, poner delante, ¿sabes? Hay que, gente tiene que ir mismo defender patria delante, ¿sabes? Que es un multitud de lo que con la música o con, ¿sabes? Y, ¿sabes? Como marchar como he hecho 11M, ¿no? Y eso me ha gustado ese día, yo nunca he visto porque fue el primer día. Porque yo soy un africano que ha conocido armas también. Y pero cuando yo llego ahí en Babilón, yo ve que ahí hay derechos, ¿sabes? Tú puedes dormir en la calle, si nadie no te toca, tú no puedes tocar a nadie. Y entonces ese derecho estamos buscando, como yo, ¿sabes? Y como cualquier persona, ¿no? Porque los sin papeles ya os habéis, bueno, manifestado más veces, reclamando papeles para todos y también por los centros de internamiento. Y entonces, pues, ¿tú ves un espacio para los inmigrantes dentro del 15M? Ya, migrantes tienen espacio en toda parte del mundo, porque lo siento que 15M fue el primero que ha liderado eso, pero es más, lo quiero más, porque yo de sin papeles, eso yo lo he vivido, porque yo soy de sin papeles también, pero yo papel, mi papel es un, no sé cómo se dice, un objeto, ¿sabes? Pero si ellos respetan papeles, más yo he vivido en un CIE ahí, en una lucha, es un 58 días, ¿sabes? Uh-huh. Yo, de las 8, si ellos te ponen una celda ya, tú tienes que, perdona para hablar, tienes que cagar ahí, mijar ahí y comer ahí tu bocadillo, ¿sabes? Uh-huh. Escuchando todos los olores, ¿sabes? Pero yo estuve ahí. ¿Y qué opinas de la labor que están haciendo las brigadas vecinales de observación que están denunciando este tipo de medidas de la policía de identificación de inmigrantes sin papeles? La labor que está haciendo es muy buena, ¿sabes? Porque la labor que está haciendo los vecinos es muy buena porque el vecino está mirando la sociedad, cómo está pasando, chavales, porque cada uno paga alquiler aquí como sea. En Europa, nosotros, esa frío que yo he visto ahí, yo nunca la he pasado. Pero entonces cada uno que no tiene papel no puede dormir en la calle, ¿sabes? Y tú tienes que parar ahí, un bolsita de marihuana, tú tienes que sacarlo ahí para poder pagar tu alquiler, ¿sabes? Y ellos no van a darte papel. Como yo soy si yo te digo, soy de Guinea-Bissau, ¿sabes? Y yo he llegado a Europa con mi profesión, llegar a trabajar. Uh-huh. Si te digo, yo fui conductor del cónsul de España en Bissau. ¿Y qué opinan tus otros compañeros también sobre salir a la calle, manifestarse? Todos quieren manifestar, están muy indignados, ¿sabes? Por ejemplo, porque tú llegas ahí, tú vives 7 años, como yo llevo 7 años ahí, yo no tengo papel. Si tú, ¿cómo tú puedes conseguir papel? Tú tienes un pasaporte, si te ves con pasaporte directamente tú puedes ir a cárcel o te puedes deportar a tu país. Uh-huh. Si me ves con pasaporte de Guinea-Bissau ahora mismo sin contrato, sin nada, me deportan. De Marruecos igual, de cualquier persona igual. ¿Qué te puede identificar tu pasaporte? Si tú no tienes papel, pero menos te ponen un sitio que te pueden identificar todos los días si quieren, ¿sabes? No hay que identificar ellos dinero. Tú tienes tu coche, yo sé. Este amigo ahí, esto, yo no tengo coche. Pero yo vi su vida de coche ahí pagando. Todas las cosas, cámaras cobran. Máquinas está cobrando gente. ¿El dinero dónde está? Porque si tú... Máquinas, tú no. Llegas a un gasolinero. Anteayer yo no Antonio Martín esperando autobús. Al final una máquina está encima de mí, me dice, en 4 minutos llega autobús y tal. Yo hace así, yo Filipa. Yo dice, máquina está en todo sitio. Por menos para una persona, oriente gente, o tú llega un gasolinera, ellos ponen ley, ponen cosas, con cosas. ¿Nosotros qué? Dale. El dinero. Porque como decías ayer, eso, tú estás más indignado que cualquier yo, otra persona. Yo desde indignado desde África, yo he venido de patera. Yo soy primero gente que ha venido 3.000 kilómetros de África a Europa. Gente venía de Marruecos, España. Yeah. Eso es cosa de 2 horas, 3 horas. Pero yo, de Guinea-Bissau, cuando llega el presidente, que yo mismo he pegado arma contra él, gente dice otra vez lo va a votar, él va a candidatar por cojones. Yo dice, eso no va a mandar encima de mí. Claro. Voy a andar hasta Europa. Gente dice, no, tengo amigos en Inglaterra, América, familia. Me dice, cuando yo llegué a Dakar, porque Dakar es muy barato para llamar a Europa. Mm-hmm. Yo llamaba a mi gente, oye, soy en Dakar, me voy para Europa andando. Oye, no, tú intelectual, por favor, no metes en ese camino, es muy peligroso, gente muere. Yo decía, hey, me voy a África, voy todo siempre, no sé cómo vamos. Porque el presidente que estaba ahí, que llama Nino Vera, que ha mandado 22 años sin nada, sin menos. Nuestro camarada todo no ha corrompido, nadie no puede estudiar bien, profesores no tienen colegio, nadie no tiene medicación, nadie, ¿sabes? Nosotros ya eso siquiera hay hasta que yo reconozco él. Todo el mundo lo hace un rebelde contra él, lo saca para afuera, se refugia en Portugal 8 años, si gana dinero, si vuelve otra vez para candidatar como mi presidente y yo me voy a andar hacia Europa. Gente dice, no, y la está ya, no sé. Pero gente ha acreditado. Yo sacaba mi collar y así, oye, un pueblo, oye, ¿dónde va? Me voy a Europa. ¿Verdad? Claro. Seguro tú puedes. Lo que está claro es que sí, que nos quejamos mucho aquí de la crisis. Hablamos mucho de Europa, pero en África y en otros países... África peor, pero ¿qué gente puede sacar Europa? América, todos son... Europa aquí, por ejemplo, ¿sabes? Europa puede sacar a África en crisis. África puede sacar a Europa también en crisis. Pero si ellos mismos dirigentes que nosotros estamos haciendo ese papel y para llevar, ellos no llevan esas cosas en cuenta. Está claro que eso, que cada vez la brecha... económica cada vez es más grande. No, y en África los problemas son mucho mayores, ¿no? Esa, lo que decías tú, esa corrupción de los políticos que son multimillonarios mientras tienen al pueblo sumido en la pobreza y en guerras salvajes. Yo y no, expoliándoles de los recursos, Ilian. Yo no acreditaba yo venía a Europa, ¿sabes? Porque ahí, para que tú vienes a Europa, tú tienes que tener familia de peso mismo, que tiene mucho, mucho dinero o que tiene una cosa, ¿sabes? Que tú puedes llegar a Europa. Pero yo cuando yo Dios me pone para llegarme a Europa, yo llego a Nuadhibu, en 2 meses estoy ahí en España. Gracias. Otro día, Ilian, sí, y otro día vienes... Yo soy indignado, yo llevo 7 años en la OPE sin papel. Ilian, yo reivindico de todo, yo llego en 2007 y me he alegrado muchísimo, pero luego me han dicho un momento, ¿sabes? Ilan, nos veremos en la aquí calle. Aquí lo has visto, nos te esperamos en la plaza, porque para eso es de todos. Y decirte que a ver si vienes otro día y nos cuentas un poco más cómo fue ese viaje, para poder un poco transmitir esa vida que a veces toca llevar. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Tenemos que despedir el programa ya. Despedimos también a Nelly, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras. Nelly, muchas gracias. Te hemos despedido antes muy repentinamente. No, bueno, simplemente decir que el pueblo saharaui sigue haciendo, las mujeres siguen luchando por sus derechos, los jóvenes siguen, muchas veces en vez de inmigrar se quedan para sacar adelante a su pueblo y que simplemente que no les olvidemos. Ahí queda este recuerdo. Y a nosotros nos da mucha envidia ese viaje, ¿a que sí? A ver si volvemos. Pero nos vamos las tres. Nosotras algún día iremos también para vivir esa experiencia. Porque seguro. Sí, porque es que Nelly y Alba y yo hemos hecho radio muchos años antes y estamos... Y hemos hablado mucho del Sáhara. Hemos viajado mentalmente al Sáhara. Y bueno, hoy no da tiempo a darle de comer a nuestros leones. No sé cómo qué pasará la semana que viene. Vamos a tener que dar doble ración. Sí, porque van a estar caninos. Pero va a haber muchas razones para darles de comer. En fin, volvemos la semana que viene. Ya después de este fin de semana mundial de reivindicación global, esperamos encontrarnos a todos y a todas en las calles. Ya sabéis que en Agora Sol lo retransmitiremos, que podéis dejar grabar vuestra voz a través de un sistema muy fácil que podéis encontrar en nuestra página web para ponerla. Y bueno, que nos vemos en las plazas. Eso, nos vemos. Muchas gracias por la escucha. Ikaten juzo, ifabur ba favor, ifabur ba favor, falao, ikaten juzo, ifabur ba favor, ifabur ba favor, ifabur ba favor. Kanyo juzo. Y favor, pa favor. Cañote al barullo, mal. Y favor, pa favor. Busega operao, mal. Y favor, pa favor. Senta operao, mal. Y favor, pa favor. Caño yo siao, mal. Y favor, pa favor. Daros tu que tengo más. Y favor, pa favor. Senta operao más. Y favor, pa favor. Caño yo siao más. Y favor, pa favor. Caño yo siao más. Y favor, pa favor. Caño yo siao más. Y favor, pa favor. Senta operao. Y favor, pa favor. Caño yo siao. Y favor, pa favor. Caño yo siao. Y favor, pa favor. Caño yo siao. Y favor, pa favor. I'm just